destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Y nosotros somos el equipo secuencial. Como todos los miércoles, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Aquí a mi diestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En este, según el conteo con mi Corpesco. Corpesco, exactamente. Me parece, sí, que nos corrijan, ¿eh? Es el programa 198. Ok. Ya, ya es un rato. ¡Cómanse esa! Ok, y aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. ¿Qué pedo, putos? Igual, para ir calentando, porque como que ya se empieza a venir el frío. Sí, mucho frío. Sí, para calentarse solito. Exactamente. Y no le gusta jotearse solo. Exacto. Es correcto. Y ahí en el Watchtower tenemos a nuestro master podcaster, al buen Dan Campos. Otra cosa... Ahorita que mencionaste a Comic Corp, muchas gracias. Y un recordatorio, todo va junto al comentario, a la banda que nos escucha. A partir del programa anterior, ajá, o sea, el programa de la semana pasada, empezamos a retransmitir, terminando el programa, Nightfall. Ajá, que le recordamos que sí tenemos los derechos oficiales, tenemos el permiso para transmitir. Los derechos oficiales. Los voy a hacer película. No, wey. Mi madre, le voy a pedir una lana a Nolan, cabrón. Sí, a huevo. No, tenemos permiso de la BBC de Londres para transmitir Nightfall, lo que es los audios de Nightfall. Un agradecimiento a Comic Corp. ¿Los audiolibros o los audiocapítulos? Los audiocapítulos. Fue como radionovela. Sí. Por parte de la BBC de Londres, un agradecimiento a la banda de Comic Corp porque no estaban enterados que ahí es una cuestión legal por la que no se puede colgar en el podcast. Córtenle, por favor, mis chavos. No, sí, de hecho lo hicieron, se los agradecemos mucho. Qué buena onda, la porque neta, así muchas gracias. Nos evitan una bronca nosotros y se evitan una bronca ellos también. Ajá, entonces, pues muchas gracias. Porque si no, va a venir el Doctor Who por ustedes. No, ya ves que luego acusan a la gente de pederastas y te hacen ahí un rollo. Pero muchas gracias a la banda de Comic Corp. También, obviamente, pues un agradecimiento a la banda de La Covacha. Y un agradecimiento muy especial a los Usual Suspects. Y un agradecimiento muy, muy, muy en particular a la banda de Osport Comics, ahí en San Luis Potosí. Ah, buena banda. Que siempre nos anda ahí echando la. En Twitter siempre nos anda ahí apoyando, ¿no? Publicando para todos sus seguidores que están oyendo el programa. Aparte en San Luis, la opción de cómics. Exactamente. Ya saben, si quieren cómics, en San Luis Potosí o en el área circunvecina, Osport Comics. Traemos bastantes cosillas en el tintero. ¿Qué les parece si comenzamos con Marvel? De hecho, algunas en hojas. En hojas, sí. Unas sí vienen imprimidas. O sea, sí, ya sé que estaba dicho, pero es imprimidas. Porque están en reciclaje. Entonces, es imprimidas. Comenzamos, ¿qué les parece con... Lo que quieras. El Indestructible Hulk, que es de Mark Waid. Tú lo querías. Yo no lo he leído, la neta. No he pasado por él. Yo es una de las críticas que dije, échenle ojo, porque Mark Waid, la neta, anda en su pico creativo, yo creo, en general. Está teniendo reconocimiento por fin por lo que podemos llamar la academia de los Eisners, los Eagles y todo el relajo. Y por la industria. La industria. Me gusta. Pero de cierta manera, Mark Waid está haciendo un excelente trabajo con Daredevil. Es un personaje centralizado que no depende, no gira alrededor de muchas tramas, es prácticamente independiente. A pesar de pertenecer a Avengers, todo no se involucra. Sigue, yo tengo una duda que dijiste que sigue perteneciendo a Avengers. Esa es directamente. No está anunciado en ningún lineup que yo sepa, O sea, en el Now no, ya lo abrieron. Ni siquiera ninguno, ninguno. O sea, ni en los que vienen de Hickman, no. Pero Hickman va a escribir tantos héroes que no descarto que salga por ahí. Entonces, ahí veremos, ¿no? Sí. Porque se, como que mucho, ay, sí, Daredevil por fin en Avengers y. Pues la neta no hizo nada muy relevante, o sea. Pero tenía que aparecer, le faltaba pero la membresía, ¿no? No, señores. Sabemos que Fox va a perder los derechos, entonces vamos a meterlo al mundo de Avengers. Ok. Sí. Ya lo veían venir. Algo así por el estilo. Probablemente coincidió, seguramente, ¿no? Pero bueno. Pero fíjate, Wade siempre, yo creo que salvo lo que intentó salvar en Flash ya cuando se fueron, que eran Bleason y los que escribieron la serie de la. Danny Bleason y Paul DeMeo. Ajá. Que creo que sí. Paul DeMeo. ¿Temió? Okay. Judas, sí. Temió. No, ese ya es el Phantom Strange. Es correcto. Fuera de ese periodo, que en realidad ya era irrescatable, güey. O sea, ya lo que le hicieran en el Flash de Bart Allen, ya ni cómo ayudarlos. Mark Waid siempre ha tenido, no, y no nada más en Flash, sino en todos los cómics que escribió, siempre ha sido muy sólido, güey. Muy, muy, muy sólido. Ha tenido muy buenos runs. Es muy buen escritor. Digo, en general es un escritor bastante competente. O sea, aquí inclusive se ha alabado su run de Flash. Sí. Como el definitivo, sí, prácticamente. The Ultimate. O sea, ¿no? Para Wally West lo es. Y probablemente sea el definitivo de todos los Flash. El mejor run que ha habido en Flash, posiblemente. Sí. Ajá. Sí. Estamos hablando que Daredevil está reconstruyendo un personaje que está hecho pedazos, no por malas historias, sino porque lo habían llevado al extremo y era necesario refrescarlo. Y ha sido muy bienvenida e inclusive premiado con un Eisner su intervención, ¿no? Pues de hecho así también lo hizo con Flash, güey, porque Mesner Loves lo alcanza a medio rescatar. En cuatro números, Baron y Guy siempre lo he dicho, lo hicieron mierda a Wally West. En cuatro números lo hicieron mierda. Y entró al quite Mesner Loves muy bien. No te preocupes, a Daredevil Shadowland no hizo mierda en 6. Fíjate, son mejores para destruir Baron y Guys, güey. Nada más les tomó 4 números, cabrón. Acá les tomó 6. O sea, ya sé que no es así como el mérito, güey. Pero sí pues dice así como que. No, estoy de acuerdo. Por ejemplo, pero mira, ¿qué tal el buen Frank Miller destruyendo su legado de Batman en un número de All-Star Batman, sí, y Robin? No cualquiera. No, es que Mark Waid sí es el master, güey, es el master. Para lo bueno y para lo malo. No, pero Mark Waid, ¿por qué? No. Frank Miller. Sí, Mark, corrijo. Mark Waid, aparte otro de sus runs muy bien criticado, que el segundo no fue tan bien criticado, es el de Captain America. Uh-huh. Captain America. Es cuando lo mata, ¿no, güey? Captain America, él lo desaparece. Mata, sí, lo mata. Y lo revive en un número, o sea, que no prácticamente no cuenta. Uh-huh. Y es salvado por. Bueno, más bien, cierra los ojitos al momento que casi lo cierra Gringall. Uh-huh. Que lo deja de escribir y se muere prácticamente, creo que un año después, de que deja de escribir el Capitán América. Él termina su run legendario por el tiempo, más que por la calidad, siento yo. Es un. Digamos que construye todos los personajes de apoyo clásicos, la Sociedad Serpiente. Grunwald, okay. Exactamente. Tiene mucha intervención en su segundo run, porque el problema es de que el run original es interrumpido por Heroes Reborn. Entonces, cuando regresan los superhéroes, regresa con Mark Waid y el artista era. Ron Garney. Y excelente dibujo, bueno, de Ron Garney. Bueno, Ron Garney. Yo creo que es el mejor trabajo que ha presentado como para Ron Garney. Retomar lo que habían dejado en el Capitán América, pero también me da la impresión de que hay comentarios por ahí que él también ahí se queja de mucha intervención editorial, ¿no? Tiene muchas broncas. Creo si que eso da su en nombre el segundo. De un, sí, en el segundo en run. El segundo run, porque el primer run termina, son 12 números, acaba, concluye. Híjole, estoy teniendo un déjà vu, pero si estoy mal, 454 creo que es el último número. Termina ese run y relanzan el título, que es cuando hacen la porquería. ¿Quién? Rob Liefeld lo hace en Heroes Resurrect. No es eso. Ahí te va como está. Termina Heroes Resurrect y empieza el run el primer run de Wade. Ojo. Cortan y lanzan creo que tienes razón, ¿eh? No, sí, porque se corta el Heroes Reborn. Viene y llega Capitán América por Heroes Reborn, que es donde todo el mundo se queja porque dicen que estaba muy bueno el run, que era buenísimo. Este, traen la porquería de Rob Liefeld, entonces cuando se larga el imbécil, porque cuando se larga Liefeld y se queda Jim Lee a tratar de rescatar lo que había escrito. Que no lo hizo, sí. ¿Eh? No. Sí, no. Era insalvable. Insalvable. Este, de pero hecho, bueno, no es Jim Lee, es propiamente el escritor que se queda, es James Robinson. Pero creo que ya bajo la tutela de Wildstorm. Wildstorm de algún modo adopta los títulos de Marvel. Es rarísimo esos meollos que están, pero bueno. Si mal no recuerdo, regresa, o sea, cuando regresan los superhéroes al universo Marvel, regresa Mark Waid con Ron Garney. Bien, mira, a muchos creen que ese Ron es un poquito fuera de proporción porque enfrenta entidades cósmicas, prácticamente el Capitán América. A mí se me hace un buen Ron. Pero se ve algunos, no, tiene una es como Wolverine contra Galactus, güey, así como que dices. No, de hecho, se avienta contra. Creo que cuando sale Mark Waid es cuando tratan de hacer el run del Capitán América muy político, ¿no? Uh-huh. Es el que tiene la de los terroristas. Es por lo que me confundí, que es el que dibuja John Cassidy. Sí. Y que lo lanza. ¿Ruca? No. Se me está yendo. Es un escritor que escribió 6 números. Es como el que lo lanza. Es un escritor de renombre, ¿no? Pero más de novelas o algo así. No me acuerdo quién es, ¿no? Honestamente, se me está yendo, pues lo tengo bloqueado de tan malo que cuando es. Ya acaba el segundo ron de Mark Waid, que todo. Termina por decepcionar Mark Waid. ¿Quién Wade, viene a salvarlo? ¿Quién? Y curiosamente, son mejores esos números. Chuck Austin. Imagínate. Okay. Imagínate. ¿Qué tan malo era? ¿Qué tan malo era, honestamente? Pero de esa porquería de ron sale una joya, que es una historia escrita por... Se me está yendo el nombre, caray. Que es ubicada en el pasado, que es con el cubo cósmico, y rehacen toda... ¿Qué hubiera pasado si Alemania gana la guerra? Y todo el relajo. Okay. Es excelente. Es por Mr. Watchmen, el dibujante. Gibbons. Dave Gibbons avienta un ron de 3-4 números. Mm-hmm. Brutal, buenísimo, muy Dave bueno. Dave Gibbons es muy buen escritor. Sí. ¿Nadie le da crédito? No. Pero no, porque todo el mundo lo liga como el dibujante de Watchmen. Exactamente. Pero es muy buen escritor. Batman Predator, el original lo escribe Dave Gibbons. Exactamente. Es altamente buenísimo. Lo que le pongas. El World's Finest, esta miniserie de 3 números, es escrita y dibujada por Steve Ruth. Ajá. Steve Ruth. Es escrita por Dave Gibbons. Y es buenísima. Es buenísima. Es un escritor que realmente no sé por qué no le han dado más chance. O él no se da más chance. Creo que va más hacia él. A él le gusta más dibujar que escribir. Y es un hombre que puede vivir de sus regalías eternamente. Sí. Él podría ya estar. Con Watchmen está rascándose la panza. Podría estar sin hacer absolutamente nada. Uh-huh. Y sin una bronca económica. De puras regalías. Él vive de sus regalías de Watchmen, realmente. Sí. Eso explicaría por qué saca tan aislados los proyectos y por qué él le dedica tanto tiempo. No, y la neta, pero es un escritor altamente competente. Sí, eso es lo único realmente rescatable de esa época. Ese cachito. Y como dices, todo esto dio pie por Mark Waid, exactamente. Sí. ¿Por qué chingados llegamos? Sí. Perdón, sí. Por lo de por qué llegamos. No, pues digo, siempre está bien para dar. Pero Mark Waid relanza el título de Marvel Now de Hulk. Indestructible Hulk. Exactamente. Que aquí la premisa, no es spoiler nada. No. Bueno, sí es spoiler. Y si quieren, bien. Y si no, también. No estás quemando nada. Nada. Sí, no es nada nuevo. Más bien, ¿en dónde se va a desarrollar? Exactamente. La cuestión aquí es que Mark Waid va a presentar un David Banner. Bruce Banner. Sí, David Banner es el de la tele. Sí, sí, es cierto. Baboso como Stan Lee. Sí, sí. Bob. Sí, sí, Bob. Porque es también Robert. Bob. Sí, exactamente. Lo que hace un Bruce Banner. Que se da cuenta que pasa demasiado tiempo tratando de deshacerse de Hulk cuando en realidad nunca lo va a poder hacer. Así. O sea, ya se rinde. No se rinde, más bien opta. ¿Lo acepta? Lo acepta, exactamente. Así como que dice, a ver, yo podría estar al nivel. Es la palabra para los perdedores. ¡Loser! Sí. ¿Cómo le diría Hulk? ¡Loser Banner! Pony Loser Banner. Sí. Lo que hace este Banner es decir, ¿sabes qué? también entra como un poquito el celo, ¿no? Es decir, güey, yo soy un gran científico. Cuando lo lea, lo corrijo. Pero bueno. No, okay. Eso es lo que dice Wade, ¿no? Ajá. Eso lo básicamente es lo que comenta Wade. Que Banner dice, ¿sabes qué? Yo podría estar al nivel de un Tony Stark. Yo podría estar al nivel de un Reed Richards. De hecho, sí, lo está. Ajá. O sea, si no estuviera perdiendo el tiempo en ver cómo me deshago de Hulk. Es correcto. Uh-huh. Sí, así, güey, ocupo demasiado tiempo en este idiota como para ocuparme en las cosas que debería hacer. Lo cual lleva a contactar a María Hill en S.H.I.E.L.D. y le dice, oye, pues, ¿qué te parece desde si...? Desde que salió la película, ya no, te refieras a ella como María Hill. Es mamacita Smulders. ¿No es? Kobe Smulders. Va con Kobe, la mega reina de Smulders. Reina. Chiquitita Smulders. ¿Cómo no? Sí, está y precioso. Bueno, y le dice hoy, sí. Sí, ya. Pero perdón, déjanos tu momento de aventurito. Sí, güey. La puerta, güey. No, entonces, bueno, Banner. Güey, es lo que explica. Güey, que. Shield. Déjalo. A ver, ¿qué pedo, güey? Bueno, entonces llega Banner con Shield y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece que Hulk trabaja para ti? Para Shield, en misiones de Shield. Y mientras yo necesito fondos, ¿qué te parece si S.H.I.E.L.D. me financia? Y me pongo a hacer proyectos para ayudar a la humanidad. O sea, en pocas palabras, va a ofrecer sus servicios mercenarios. Como Hulk sí, como Banner... También. Los cobra. Ya es hora de que me empiece a trabajar. Por ahí se comentan que, bueno, comenta Wade, que llega un personaje, no se sabe quién es, que le va a hacer un pequeño blackmail a Maria Hill para que acepte esta propuesta de Bruce Banner. Obviamente, Mark Waid propone a María... Bueno, Tony Stark es uno de los personajes casi indicados siendo habiendo sido director de S.H.I.E.L.D. Probable. O Nick Fury. O sea, digo, no hay mucho de dónde escarbarle. Tiene que ser alguien mucho más cabezón. La propuesta es a María Hill, no a Nick Fury. Es a María Hill. Que Nick Fury es el negro. Ya es el negro... No es el oficial. Digamos que ya hay dos corriendo paralelos. El negro, debe existe Nick Fury. Negro, sí. Debe existe blanco, Hasselhoff sí. Al lado de Samuel L. Jackson. Es correcto, sí. Es correcto. Es como, somos Nick Fury. Sí. Y yo soy Nick Fury Jr. No somos parientes, no, sí son parientes. We are not related. Pero sí, cómo no. Entonces, obviamente aquí Mark Waid va a enfatizar la personalidad de María Hill como una control freak. A la que no le hace muy feliz tener a un Hulk de S.H.I.E.L.D. Pero ahí es donde entra la parte del blackmail, ¿no? Entonces, pinta interesante, pinta bueno. Y ya le hacía falta a Hulk. Ojo, que Hulk también va a estar en Secret Avengers. Nada mal, parece. Yo no lo he leído. Quiero leer el run de Parker, que dicen que es bastante competente. A mí siempre se me ha hecho un escritor muy competente, Jeff Parker. El problema es que no da el grito para ser un all-star o un seller, ¿no? Uh-huh. Es el problema que he tenido, pero es bastante competente. Sí. ¿Va a estar Hulk? ¿También va a estar en Secret Avengers? Sí. Ajá. Y obviamente pues, Mark Waid dice, todavía no les puedo decir porque no estoy bien coordinado para ver si de los personajes que aparezcan en Secret Avengers van a aparecer también en Indestructible Hulk. Mira, hay una cosa. Mark Waid lo que va a hacer es algo muy interesante seguramente. Es una persona que yo creo que le puede dar una dualidad muy interesante al título. Es un escritor, a mí se me hace altamente competente para solo titles, de cierta manera. No para equipos. Inclusive acuérdate que en esa época que comentábamos que acabó mal, que es cuando le reescriben el, ya sé a qué te refieres, es la reescritura del origen de Red Skull, en el cual él quita los créditos. Uh-huh. Y es por lo del origen judío y todo el relajo. Es muy buen número, excelente número a pesar de la edición que tiene, Okay. Entonces ahí empiezan los problemas, es cuando hace la saga con Korvac y es lo último que termina y sale de Marvel. Estaba empezando a escribir Uncanny X-Men, me parece que escribió 3-4 números nada más y abandona. Estilo, ¿no? Exactamente. Entonces, que es por la época de Onslaught, más o menos. Okay. Entonces de ahí abandona y se va, me parece, a DC otra vez por un y después hace trabajo. Que es cuando se va lo de Flash, ¿no, güey? Que es cuando está lo de no, que es después. No me acuerdo. No, debe ser después. Antes. Ajá. Debe ser antes, ¿no? Antes de eso, porque es Onslaught todavía. Uh-huh. Entonces, Onslaught estás hablando 90s todavía, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Entonces, ¿se va años, y toma wey. Justice League? Probablemente sí. Que Justice League hace muy buen trabajo, Mark Waid. Es cuando Mark hace Wade lo de Fair. Empezando con Tower of Babel, esas grandes historias de la Justice League. Justice League. Después, bueno, él escribe Kingdom Come, que si bien son ideas de... Es Justice League, de cierta manera. Alex Ross, él le da coherencia a las ideas de Alex Ross. Hay una cosa inteligente que ha hecho, honestamente. Juntarse con buenos escritores. Que con Mark Waid termina que es buen escritor. Que con Mark Waid termina de la greña. Peleado. Pues no, sí, de la greña, porque creo que ninguno de los dos tiene mucho donde agarrarse. Es correcto. Creo que White tiene un poquito más aquí. Es como si nosotros tres nos agarramos de la greña, güey. Así como que, ¡ay! Creo que les ganamos. Yo salgo ganando con ustedes dos. Tengo menos. ¡Verga! Ganar es bonito, ¿sabías? Agárrame la palabra y sigue comentando. Te voy a dar, sigue comentando tu punto. Pero bueno. Fuera de eso, ¿en qué íbamos antes de que empezaras con tus sandeces? Con las oeces de este mes. De Mark Waid. Entonces yo creo que fue un trabajo muy competente. Yo sí ligué esa época que hablas de los 90, precisamente cuando se va a Grant Morrison y escribe de entrada Tower of Babel, que es muy bueno. Después sigue lo del Fairy Tales, La Reina, que es muy bueno. Después viene lo de ID. Ajá. Que también es decente. Todavía decente. Sí, así como que va de bajadita, ¿no? Y termina con lo de... Los Martians. El terror incógnito. Exactamente. Es bastante bueno. Y también escribe el Heaven's Ladder. Es correcto. Exactamente. Que es con Brian Hitch. Es buenísimo. Y después, si mal no recuerdo, se va a CrossGen, este Mark Waid. Es correcto. Es el bache que estaba buscando. Sí. CrossGen. Y después de ahí, regresa a Marvel. No, a Boom. Acuérdate Boom, que también lanza Boom. Es el editor en jefe de Boom. Cierto. Y pues aclamadísimo en Incorruptible, en Irredeemable. Y pues ya empieza otra vez a trabajar propiamente con Marvel. Agarra, de hecho, un puesto interesante en Marvel. Uh-huh. Entonces, pues digo. Toma Spider-Man, él es de los. Nova, de la Cónclave. La versión nueva de Nova también es de él. Sí. Okay. Él forma la Cónclave original del Hombre Araña. Que después queda únicamente Dan Slott, pero él es del equipo de Dan Slott, Brain Trust. El Brain Trust, que era Dan Slott, Joe Kelly, Mark Waid y no recuerdo a alguien más. Te estaba olvidando. Bueno, después entra Fat Man Lente, pero más adelante, no es propiamente de los originales. Eran cuatro. Era Dan Slott, Joe Kelly, Dan Slott. Waid, ya son. No, ya con pero bueno, se me fue. Ahorita nos acordaremos por ahí. Pero bueno, entonces, yo creo que deben de darle un chance. Sí. El dibujo, aparte interesante, es Lenil, ¿no? Lenil, sí, exactamente. Lenil Francis Yu, que es un dibujo interesante para Hulk, la neta. Que de hecho, Mark Waid decía: pues es que yo ya tenía el pitch, pero no sabía bien cómo hasta que llegó Lenil y terminó de apuntalarlo. Entonces, filipino es. Exactamente, es de la oleada filipina de dibujantes. Que bueno, ahora ya hay una oleada mexicana, ¿eh? Sí, sí, también. Bueno, una oleada, dos no son una oleada, güey. No, el equipo de Humberto y el Rulo, ¿y quién más? El otro de X-Men, Francisco Herrera. Ah, sí, cierto. Paco Herrera, no, Medina, sí, cierto. ¿No? Paco Medina. Disculpa. Axel Medellín es el de Hip Flash, que Elephant Man. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, Francisco Ruz Velasco. ¿Te acuerdas que el clasiquísimo que hace así los proyectos del norte? Por ejemplo, ese ya es el dibujante de cabecera, me parece, de todos los sketches de trabajo de Guillermo del Toro. Okay. Sí, digo, básicamente todos los filipinos eran de la era de Cyberforce y eso, ¿no? Una disculpa, se me está yendo su nombre, pero es el que trabaja haciendo todas las series de Solomon Kane. Okay. ¿Cuál? Solomon Kane. Entonces yo creo que sí, ya hay bastante. Ya hay de todo, ¿no? Ya hay, bueno, o sea. Ya es una oleada. Yo creo que ya por lo menos si hay seis mexicanos, sí, ya. Pues hay seis filipinos por lo menos. Por ahí anda. Que por cierto, ahorita que mencionamos Cyberforce, que de los filipinos, lo trae Top Cow. Ya es Top Cow Cyberforce. Pues creo que siempre ha sido. No, era. Antes era Image o algo así por el estilo, ¿no? Y si estás muy equivocado. Valiant, una madre así. No, Top Cow es el estudio de Mark Silvestri. Pero lo sigue publicando y sigue siendo el dueño, nunca ha dejado de ser. Sí, es Image. Sigue publicando Image. Sí, es Image Top Cow. De hecho, tú ves en las solicitudes y tiene un apartado. ¿Te acuerdas que las solicitudes venían por estudios? Uh-huh. El Extreme Studios, Wildstorm Studios, Owisome, creo que era el de Liefeld. Sí, en un principio cambió de nombre varias Extreme, veces. No, él siempre fue Extreme Studios. Extreme, ¿verdad? Extreme Studios. Sí, creo que sí, pero cambió. Estaba Awesome, había Awesome. Y después de ahí viene Cliffhanger, que es el que viene también fuerte en su momento, pero no es de los inaugurales, por decirlo de alguna manera. Wildstorm, que ya lo absorbió y desapareció alegremente DC. Lo integró. Lo desapareció, alegremente lo desapareció, así como que no se hagan bolas, adiós, DC todo y al carajo. Sí, y que lo que está pasando, regresó a todos, todos son del un establo, se llama DC, no Charlton, no Wildstorm, no Fawcett, y me está faltando el otro que está ahorita fuerte, bueno, Static Shock, o sea, tiene muchísimas, Milestone. Pero bueno. Pero Milestone siempre había sido DC. O sea, no era. No. Sí, ¿no? Salió como una editorial. Era independiente. No editorial, era más bien. Una línea. Una línea. Similar a. Como Mad. O sea, no, bueno. Más bien como Vértigo, que era su propia línea, ¿no? Su propia línea. Me acordé de otra. Pero propiedad de DC, ¿no? Helix, ¿te acuerdas? Helix, que era también los cómics digitales. Helix traía una línea digital. Ya no me acuerdo. Pero bueno. Entonces mira, pinta muy interesante. Pinta interesante y pinta, pues, obviamente, yo creo como que sí vale la pena darle un chance. Seguramente va a presentar un trabajo muy interesante. Denle chance. La verdad, yo creo que es un título que, como Daredevil, lo leeré, les traeré sus reseñas y si no lo dejo, chance gane el Eisner. ¡Nah! Pero mira, aquí lo interesante es que nuevamente es un intake diferente lo que le va a dar, un approach diferente, perdón. Lo que le va a dar Wade, ¿no? Mira, o sea, ya es. Lo que está haciendo es traerme un pitch interesante. Algo que hacer? No se había hecho, güey. Eso, digamos que lo manejó mucho Quesada. No se veía claro. Ahorita sí se ve que los que vienen con propuestas tienen que traer una propuesta. No escribir una historia. Uh-huh. Es una propuesta de cómo se va a desarrollar un personaje. Qué va a ser el entorno que lo va a desenvolver y hacia dónde va y dónde embona, ¿no? Sí. Es sí, más sí. bien lo que se ha buscado y definitivamente lo que te está diciendo Indestructible Hulk, si te baja con S.H.I.E.L.D., va de la mano con lo que van a presentar en Disney, su serie de televisión, de Agents of Smash. Uh-huh. Porque dijiste una frase, ¿no? Por ahí. Sí, que ahora el moto original de Hulk, como todos sabemos, es, bueno, lo que siempre dice es Hulk Smash, ¿no? Y ahora lo que usa Banner es, ok, Hulk Smash, Banner Builds. Es como lo va a manejar. Sí, separados, ahora. Obviamente. Sí, sí, sí. Es lo que te digo, ¿no? Distintamente siguen separados. Sí. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Cuando tengamos algunos números ya en la mano, seguramente comentaremos, ¿no? Como siempre lo hacemos, no de primera impresión, sino leyendo 2-3 números. O sea, como menos, que ¿no? por ahí de marzo, abril del 2013. Sí, cuando me empareje. Pero no, no, pero simplemente acuérdense que. No, pues que salgan 6 números. Leer un número y decir que es una fregonada, sí, efectivamente. Sí, no. El número puede ser muy bueno. La serie hay falta por analizar porque siempre cualquier burro toca la flauta. Sí, cualquier burro. Sí, un reloj descompuesto todavía no habrá 2 veces al día, güey. Pero ahora, lo que estábamos comentando también un poquito. Bueno, que es todo como decir, depende. Si está descompuesto y nada más se va atrasando, quizá nunca te la dan. Por favor, retírale el micrófono a este animal. En este instante. Ok. Y bueno, también, esto cabe mencionarlo también, lo de los párpados. No descompuesto. Porque si se atrasa, está descompuesto. Ya. Bueno, eso también va mucho de la mano con los comentarios. Obviamente, el poder decir que es uno bueno o uno malo, que es por lo que estábamos comentando previo al programa del Justice League, ¿no? Que está ahorita el feeling de Tony Daniel en los dibujos y que está impresionantemente bonito. Está muy, muy, muy bien hecho, está muy, muy padre. Pero como comentan la gente que los ha leído, no tanto los críticos, y que no, es una basura, no es malo. Justice League no es malo. Justice League, pero de hecho, por los críticos no tiene malas críticas. Los fanboys que yo me limpio la cola. Honestamente, sí. O sea, sus comentarios me parecen bastante irrelevantes. Pero para ver quién es que respeta es el mío, el carnalito. Ah, bueno. Eso lo hago en público. Sígueme, síguelo comentando, carnalito. Pero, pues bueno, lo que hemos comentado, el título de Justice League no está propiamente malo. No, más bien está flojo. Flojo. O sea, es un título. Es algo de lo que esperas mucho más. Sí, es un título que probablemente haya varios. Por desgracia. Sí, porque no ha sido malo. Muy bonito. Muy Marvel 90, ¿no? Así como que, muy espectacular el dibujo, la historia. No tan impresionante como uno esperaría. Y no tan mala como algunas de Marvel. Exactamente, sí. No es malo, pero no es pestilente, pero no nos propone nada nuevo. Exactamente, fuera de porque la famosa relación nuevo, de Superman y Wonder Woman. La primera aparición de la Justice League. ¿Eh? Y ya, eso fue. Darkseid es el villano. Bueno, y ahí luego... viene este. Sí, qué padre va a salir Darkseid. Ya se fue. Sí. ¿Y? Güey, creo que eso fue más impresionante en Sobering Seven cuando estaba tomando cappuccino que en el Justice League. Güey. Pues, sí, definitivamente. Sí. Por desgracia, sí, así lo fue. Sí, sí. Y aparece Green Arrow y sí. ¿Y? Y yo ¿Y? Soy su fan, déjenme ser. Bueno, no. ¿Y? Ajá, ¿y? Bueno, sí, va a salir en la auto Justice League. Bueno, y. Sí, no, no ha y sido. Ha quedado de ver, ¿sabe ¿no? qué? Y. Lo frenzonaron muy gacho, güey. Sí. Por el equipo creativo que tiene, porque aparte Jeff Jones sabemos que es capaz de sí, en verdad. ¿Sabes qué me da la impresión Justice League? Que ha sido un gran anuncio para el otro título de la Justice League. Justice League of America. Nada más los primeros 6 números fue la introducción de los personajes. Los otros números realmente han tratado sobre los personajes que van a aparecer en la Justice League anterior. Sí. Honestamente, digo, en estos que yo criticando a Jeff Jones, siento que está cometiendo el mismo error que hizo con Justice Society for America en su segundo tomo. Se tardó tanto presentando todo lo de Kingdom Come. Que es parte de la pelea que tuvo con Mark Waid, Alex Ross, porque él saca sin consultar Kingdom, uh-huh. que es malísima, por cierto, sí. Ahí sí apestó Mark Waid, pues esta es la versión que quiso presentar, o tenía idea Alex Ross, uh-huh. y lo hace... Waid solo. No, ya con Jeff Jones en Justice Society. Pero es tan tardado y tan lento en la presentación. Sí, y todo para presentarnos otro título de la Justice Society con los hijos. Y que de los dos no hiciste ni uno y cancelaste y ningún concepto sirvió para nada. Sí, que estaba siento el que tiene que aplicarse Kingdom Come, ¿no? O debe de entrar alguien a escribir realmente una historia potente, ya, urgente. En Justice League, por lo menos. Bueno, yo sí lo digo a América, que lo haga Jeff Jones y que haga lo que quiera, que presente. Pero no se vale el anunciote que ha hecho para el otro título. Que falta ver si cuaja más fuerte en su Trinity War. Es correcto. Sí, también. ¿No? También hace falta eso. También. Que por cierto, para los fans de los Titans en Phantom Strangers. Se muere ya. ¿Quién? Ah, no, es de los Teen Titans, ¿verdad? Sí, no, eso es de Hex. Jason. Por favor, güey. No, eso es de Outsider. No, nada más para los fans de... Sí, es Outsider. Para los fans de los Teen Titans. Outlaws, sí, es cierto. Es. Ah, de Red Hood and the Outlaws. Porque yo pensaba que era Red Hood and the Outsiders. Sí, que no. Hubiera quedado mejor, ¿eh? Sí, neta, no se oye mal el título de Outsiders. Pues no, no se escucha bien tampoco, pero... Lo que pasa es que tenía más lógica por la historia de los Outsiders. O sea... Lo que pasa es que los Outsiders... cuando sale Nightwing, que lo escribe Winnick, muy malo, era creo toda una orgía, ¿eh? Si alguien leyó Los Outsiders de Winnick, era una orgía perpetua. Era wey. Catwoman. No, güey. ¿Nunca leíste Los Outsiders de Winnick? ¿Leías de dos? No. Sí, no. Buen punto. Era sexo kinky. Sin comentarios. Era sexo kinky, nada más, güey. Sí. No, pero en los Titans que... Bueno, Los Outsiders, perdón, que escribe Winnick. No, eso sí era una reverenda orgía, güey. O sea, era todo mundo le ponía con todos, en todos lados. No, impresionante, impresionante. Por eso no era Outsiders, era... Insiders. Insiders, güey. De hecho, hay una saga, creo que se llama Insiders. Una saga de las que presentaron. Sí. Pero bueno. Pero ya sale Raven, la regresan. Sale en Phantom Stranger 1. Ah, ya llegando la... Ya llega Raven, entonces pues ya están regresando más personajes. Eso fue un comentario así nada más para los que les interese. Y aprovechando... Eso, que no lleva a ningún lado. Nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Somos el equipo secuencial. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y ahora tenemos un tema leguleyo que aquí el carnalito ha preparado. Y esto es muy interesante porque pues podemos decir que es el precursor, podríamos ponerlo. Pues uno de los precursores de los héroes modernos. Exactamente. Los héroes de cómic. Pues sí, y digo, sí, no nada más hablando de John Clayton III. Exactamente. Ahorita, si no entienden quién es John Clayton III, ahorita vamos a ir nada más como previo. Películas, infinidad de películas, libros, pulps, caricaturas, strips, series de televisión, películas animadas, acciones en el tiempo, en el espacio, en el pasado, en la jungla, en la ciudad. Exactamente. No olvidemos que ha estado en Manhattan. Es correcto. No olvidemos que ha estado con gárgolas. Cierto, es cierto. Y estamos hablando, si no, suena... no olvidemos que es noble. Aparte, es un Earl, un Lord. Es que eso es otra cosa. ¿Con quién? ¿Con de superhéroes? ¿Con Batman? ¿Con Superman? Sí. ¿Con He-Man salió? No, es así, quién sabe. Me acuerdo bien de Batman. No, que por esto no los he leído. Ninguno de los dos. No, pero sé que ha habido con Batman y con Superman. Si mal no recuerdo. Yo recuerdo nada más lo que pasa Batman. Es que este personaje fue editado también por DC. Aunque la más. Fue con Dark Horse. Es Dark Horse. Lo traía Dark Horse. Crossover con Dark Horse. Creo que DC también sacó serie de este personaje, me parece, una época. ¿Sí? Creo que sí. Y el otro clásico era. Me parece que es Golki. Golki es el clásico. Es el clásico. Y bueno, estamos hablando de. Tarzán. De los monos. De los monos. Sí. Tarzán of the Apes. Tarzán of the Apes. ¿Y por qué vamos a hablar de él? Sí, este ¿por qué? Año sí, ¿por qué? Cumple 100 años. Ok. Ahí bajita la mano. Nada más. Nada más. Salió en 1912 como pulp. Y después ya fue publicado como libro en 1914. Pero tiene una serie de implicaciones muy interesantes que yo creo que vale la pena que empecemos a ponerlas, ¿no? En contexto, ¿no? Pues para quien no sepa quién es Tarzán, realmente sí tiene problemas. Sí, muy severos. Muy severos, ¿no? Pero bueno, Tarzán no hay que olvidar que está altamente influido por un personaje que deben de saber quién es. ¿Quién es? No. Mowgli. ¿Del libro de la selva? Del libro de la selva, claro. Por supuesto. Sí, porque nosotros estamos con cara de que... No, sí, no, pero ¿quién, es un wey? Personaje que lo influye altamente. No, o sea, bueno, realmente sí. Es el primer... Niño de la selva, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues, clásico de la literatura hindú es llevado, bueno, inspirado a Batman. En su encuentro con Tarzán. ¿verdad? Shalakafluki, güey. Hablar porque, por ejemplo, Batman sí tiene enormes influencias y de hecho es prácticamente un fusil en muchos aspectos del zorro. Sí. O sea, la entrada por el Grandfather's Clock, la cueva abajo de la mansión, el que sea un noble, el que salga de noche. Batman tiene un batimóvil y el zorro tenía Trueno, que era el caballo negro. Que curiosamente, ahorita que dices. Qué bonito, sí. Me gustó esa analogía. Que fíjate, ahorita que dices Trueno, así se llama también el hipocampo gigante de Aquaman en las caricaturas. Mira. No era estrellita marinera. No, ese era el de Aqualad. Creo que era el de Aqualad. Sorpresivamente, o sea, con los años, evidentemente, creo que la popularidad y el peso de Batman ha apabullado el del zorro. Aunque. Al grado de que yo creo que nadie identifica esas influencias. No, nadie. Es que es difícil verlo en contexto. O sea, honestamente, hay cosas universales que aplican a varios personajes. Y viendo tecnológicamente el cambio contra uno que no tiene nada tecnológico, pues también la época, ¿no? La época y todo, es difícil hacer el símil, ¿no? Sí. Pero bueno. Es como cuando sacaron la relación, ¿no? De que Lone Ranger terminaba siendo el abuelo del Green Hornet, de Britt Reed. Sí, exactamente. Y eso lo sacaron en ¿cuánto? La radionovela. Ah, pues sí, es correcto. Que de ahí se supone que encuentra la famosa mina de plata y se hace de harto varo, y de ahí también sale todo el varo de los Reed. Entonces, son sí, de esas. Es heredero sí. y todo. Pero bueno, ajá. eso es válido porque el cuate que lo dijo es el creador. Que sí. los creó. Exactamente. Sí. Entonces, así que se vale, se vale. Punto. Sí, pero. Puede hacer lo que se le pega, le gana con sus creaciones. Ok, regresando a Tarzán. Bueno, Tarzán es creación de Edgar Rice Burroughs. Es un escritor bastante prolífico. Sí. Yo creo que también uno de los. Bueno. Uno de los nombres más reconocidos, ¿no? En el con el personaje. Es como un Bob Kane o como un. No, de hecho sobrepasa a Bob Kane. Sí, ahí sí, ahí sí, claro. ahí sí, mira. Si no tiene el mismo peso, en literatura no conocen a Bob Kane. Ah, y bueno, claro. honestamente, Edgar Rice Burroughs sí lo conocen. Estamos hablando de un nombre como Robert Howard, estamos hablando como un nombre como Edgar Allan Poe. O sea, no quizá en la medida, pero no sí del recuerdo. Era mucho más escritor. Pero es mucho más prolífico. Es que ahí te va una cosa. Pero son Rose contemporáneos, ¿eh? Todos. Y todos estos que te digo eran, de cierta manera, un círculo cercano. Burroughs creo que no tanto. Pero Burroughs no estaba enfermo ni dañado como estos otros. Este muere a avanzada edad y los otros mueren prematuramente por suicidios en su mayoría. O sea que... afectaditos. Pues bueno, hay algo interesante que vamos a hablar de Burroughs también. Burroughs es uno de los escritores, yo creo que más prolífico. No, prolífico y evidentemente clásico de la literatura popular. Por la parte sí es literatura popular. Este sí es literatura, porque son libros. Sí, sí. Lo sacó en forma de libro, tanto lo peleó que lo logró 2 años después de que publica su primer pulp. Y lo hace después, como les dije, en el 14 en formato libro, ¿no? Pero es algo interesante que vamos a empezar a hablar. ¿Quién es tal cual o quién es Tarzán? O sea, ¿qué les viene a la mente? Sus papás tienen un accidente, caen en la isla, mueren los papás, se queda Tarzán siendo un bebé, básicamente. Pero no mueren en ese momento, ¿eh? ¿Mueren después? Después. ¿No están los gorilas? Es que ahí te va. Quedan ahí. La mamá muere de causas naturales. Un año después, el papá es el que muere por los gorilas de la tribu que adopta después a Tarzán. Okay. Porque aparte Tarzán es adoptado y tal cual como uno más de la tribu con su madre que tú me dijiste. O sea, hay una gorila que lo crea con su madre. Cala, efectivamente. La tribu, veo mi quick reference guide, por decirlo de alguna manera, son los Mangani. Los Mangani, curiosamente, es una tribu de grandes simios, pero desconocida para el mundo occidental. Pues no es occidental porque es África, acuérdate que digamos para el mundo en general, digamos que es parte para como la ciencia, de la ¿no? de África negra. Exactamente. África más negra. Negra. Exactamente. Te acordaste de lo mismo, pero bueno. Sí, entonces, si no entendieron la referencia, ahí vayan a ver Vox Bunny un rato, sí. o Looney Tunes. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, los Mangani en sí quiere decir grandes simios. Ojo, no están hablando de gorilas, güey. Es que eso es muy interesante lo que dices. Todo el mundo confunde que son gorilas. Y no, los Mangani es una, digamos, si los ponemos una escala de medición, es intermedio entre un chimpancé y un gorila. Hay un libro por ahí, que ahí lo mencionaré más adelante, que hace referencia y trata de definirlos y prácticamente los menciona como si fueran tipo neandertals, de cierta manera. Eso ya es una atribución libre, ¿no? Más humanoides. Buscan ser los más humanoides. Como nos han representado pues, las películas y las mismas descripciones de Edgar Rice Burroughs son más parecidos a los gorilas, pero no tan grandes. Así pero aquí yo tengo unas preguntas que tú que has... analizado bien el tema, porque entra un conflicto en Tarzán por ser de inicio, no tener no estar cubierto de pelo. Cabello pelo eso pelo. Sí es pelo. Pelo pelo, sí es pelo, es animal, es pelo. Pelaje. Para los Mangani es pelo. Pelaje. No pelaje. Que de entrada, los Mangani no tienen vello. A ver, partamos del punto. A ver si vamos a ver qué tanto le investigo. ¿Qué significa Tarzán? Tarzán, piel blanca. Exactamente. Así de sencillo, es un piel blanca. Entonces ya por ahí tenemos de por qué le dicen Tarzán. Y hay un conflicto. Pero espérate, hay algo muy interesante. Trivia. El nombre de Tarzán originalmente no iba a ser Tarzán. Iba a ser... Torzón del hombre mano. Era Torzón del hombre mano. No, iba a ser Santar. Santar. Okay. No le gustó. lo invirtió las sílabas. Ajá. De ahí viene Tarzán. Uh-huh. Entonces digo, ese... ¿Qué? Buena trivia para ahí, para pantallar este... Pues otro geek, porque la neta no sí, creo que no, le interese a alguien más. Sí, no, así como que, ¡ay, güey! ¿Tú sabes cómo se llama este Tarzán originalmente? No va a matar a nadie de la emoción, créanme. No, okay. Definitivamente no va por ahí, ¿no? Ajá. Pero bueno. Ok, entonces era... Entonces... Lo invierte. Exactamente. Entonces su nombre, digamos, en mangani. Uh-huh. Tarzán. O sea, entonces, piel blanca, ¿no? Posteriormente se descubre que su nombre cuasi verdadero, que no lo asegura, uh-huh. Ojo, que dice que puede ser. Es John Clayton III, como habíamos dicho. El que no lo asegura es que es Lord de Greystock. Earl. Pero ahí te va, esa es otra. Según tú, es un Earl. Ajá. Y según el mismo Burroughs, es Visconde. Ah, es Viscount. Ok. Curiosamente, la traducción de. Ese es un conflicto que yo tengo. Uh-huh. Earl. Propiamente viene siendo como conde. Pero sí, curiosamente sí. A los condes le dicen conde. Entonces, conde, Earl es un título ahí medio ambiguo, que sí, no es, tiene una referencia. Una de las leyendas de Robin Hood, hay dos. Una de que era Robin de Locksley, que es básicamente Robin de Locksley. No, él no era... Sí. ¿Qué es la mayoría? No, o sea, la mayoría sí, de las novelas... Se vuelve error no. De Locksley. Son no dos, es que son dos. Caballero. No, Robin de Locksley es un... ¿cómo se llama? Kevin Costner. No, que esa es pues Sean Connery, sí, a huevo. Que es un campesino que de hecho es originalmente apresado por matar a un siervo del rey. Sí, esa es la clásica, digamos. Pero es un campesino, un peasant, un es alguien. No, un plebeyo. Ajá, un plebeyo, exacto, es un plebeyo. Y la segunda leyenda es que es Sir Robert of Huntington. Sir Robert de Huntington. Es muy Earl. No, es Sir Robert Earl of Huntington. Es correcto. El señor Robert Conde de Huntington, que él es el que dicen que es el noble, que se levanta junto con los pobres. Las han terminado mezclando, pero realmente en la era moderna, los cantos originales, la gran mayoría hablan del campesino, del plebeyo, uh-huh. que es Robin de Locksley. Sí, aparte tiene un encanto muy particular. Que hace más appeal con la plebe, la neta, que es la que lee pero esos títulos. Pero al traerlo a la era moderna, la mayoría de las historias modernas, partiendo tal vez de la más clásica, que es la de Errol Flynn, es donde lo vuelven a Robin de Locksley, conde de Huntington. Y aparte hay la película, La Malquerida, que salió hace poco, que presenta también parte de esa leyenda, ¿no? El conflicto que hay, la que presenta... Mucho más, o sea, el gordito este no es, alcohólico. Que no es el papá de Superman. Güey. Que no es nada mala, ¿eh? Creo golpeador. Que tuvo... O sea, recibió yo creo que críticas más, pero no es nada mala la versión hay de Robin Hood. Hay un problema que yo he visto con los ingleses, honestamente. Tienen tan poco folclore que cuando les agreden la fantasía de su folclore... Se ponen muy perros. Se ponen muy perros. Sí, sí. Yo vi ese caso con Robin Hood uh-huh. y el otro clásico que le inventaron la Mauser es lo de Rey Arturo. Sí, Arturo González, Keira Knightley. Es ¿no? correcto. Esas dos fueron. No son malas películas. Es que ¡ojo! Presentan una versión Bobby, ¿no? libre adaptada que pudo haber pasado. Uh-huh. Y fueron satanizadas, pero mucho por la crítica que me late y yo siento, que es no te metas con nuestras costumbres. Sí. Que de hecho, hay la serie de Robin Sherwood. La de Once es buenísima. Te muestra las dos leyendas. Sí, te muestra originalmente Robin de Locksley, sí. el campesino, muere. O sea, sí. Y cabello negro. Y el güero, por cierto, hijo de Sean Connery, que toma su lugar como Robin Hood. Es lo único bueno que hizo en su vida. Es buenísima, güey. Esa serie es buenísima. Buenísima. Es una serie sí. muy buena. Es buenísima. Si retoma no mucho visto, lo que son las leyendas. La neta sí. es muy apegado a los aspectos celtas que llega a tener al parte de los cantos. Sí, que exageran un poquito ya con lo de Hermes y sus visiones muy, y todo. Pero es muy buena la serie, muy buena, ¿no? Muy sí. buena. Altamente recomendada. Pero bueno, retomando Tarzán. Curiosamente, bueno, que es en Greystock, como tú dijiste, donde uh-huh. le dicen Earl, uh-huh. tal cual. Pero te digo, patrón, una película ¿no? muy famosa. Yo creo que es una muy buena adaptación. El problema es de que es muy libre. Se enfoca muy poco al lado aventuroso de Tarzán. No, al lado, sí, es completamente. Es mucho más dramático. El tono dramático. ¿No te late más como la fierecilla domada? de cierta manera. De algún modo, porque se enfoca mucho más en el aspecto dramático del hombre, que es creado por esta, por los monos. El choque de la civilización, el no adaptarse. El rechazo, nunca hay las costumbres sociales. Aventuroso, emocionante, no, es correcto, Tarzán. Por eso también no la critican tanto. Es una muy buena película. Exacto. Pero curiosamente es un Tarzán. Que ¿es la no de así. Lambert? Christopher Lambert. Christopher Lambert, que es muy buena. Y es el Tarzán más buena. Mono, porque aparte él durante toda la película. ¡Qué tierno! Es que es cute. Se veía lindo, güey. Sí, es que Will Smith se veía tan macho, güey. Esto es más mono. Porque todo el tiempo tiene actitudes de tal cual, de simio. Sí, sí, sí. Un poco exagerado que tiene ahí su vivero, cuasi selva dentro del castillo y todo. Pero la neta está muy chido, ¿eh? Es una adaptación muy interesante. Porque Tarzán, aparte de todo, ha sido un tema de estudio. ¿Social? Social. Claro. De realmente podría un hombre adaptarse a la sociedad después de haber sido adoptado por con una otro tribu. Tipo de costumbres, ¿no? Más y bien. Aparte es, se puede ser que una tribu adopte a un... Y parece que salió hace poco un caso. Entonces, ¿qué se ha encontrado, no? De, si mal no recuerdo, hay un caso de después de un accidente, algo por decirlo, que una gorila tomó al bebé y lo cuidó como si fuera... Como si fuera de él. Entonces son cosas muy interesantes que hay que ver. Curiosamente, que... la película de Greystock es en el año que muere Edgar Rice Burroughs, en el 84. Ok. 84. Muy buena. Yo creo que la peor película que he visto de Tarzán es donde sale Bo Derek. Que lo único interesante que tiene la película es Bo Derek. Yo el peor Tarzán que he visto es el imbécil este que hizo la serie, la nueva. ¿Cuál? ¿De qué año es? ¿Hubo una nueva serie? Sí, sí, malísima. Un cuate... Ay, no me acuerdo. Güero. Bastante... ¿Pero se va ahí con la de Bo Derek? Híjole, es que la de Bo Derek... Pues es que tenía Bo Derek, güey. Lo único interesante sí, que tenía era Bo Derek. Bo Derek y encuerada y ya se acabó. Ya con eso, entonces vale la pena. Eso no la hace tan mala. No, la hace tolerable. En cambio, por ejemplo... Exactamente. De todos los Tarzán y habla. Tarzán en Manhattan. Ay, no, güey. Esa sí es una... No, güey. Porquería. Casi. Como el Señor de las Bestias en Manhattan. No, güey, no. En Nueva York, era. Sí, en Nueva York. Sí. ¿Por qué después de una excelente película hicieron esa cosa? Bueno, gracias a Dios. El Señor de las Series hicieron dos temporadas, ¿no? Hay dos temporadas del Señor de las Bestias, Master of the Beast. Bueno, hay de la serie, pero la que es buena es la película, la original, la primera, que decidieron hacer secuelas como 15 años después. Sí, esa. Y ves cuando la primera es una fregonada de película. La primera es muy buena. La primera es muy buena. Pero bueno, entonces, otro personaje que vale la pena ver, bueno, cuando crece y todo esto. O sea, bueno, Tarzán es adoptado, como dijimos, por esta... Por Kala. Kala. Y bueno, ya va... Este primate. Y recibe el nombre, ¿no? Ahorita hablaremos algo del dialecto. Otro personaje que es básico... Eso es investigar, aprécienlo. Él va a hablar algo del dialecto. O sea, sí, si no le entienden... Como seis palabras, algo así como lo que sea hablar de francés, como garçon, mademoiselle, oui. Garçon te lo sabes... No, sí, oui. Garçon te lo sabes porque es un jugador de americano, güey. Ah, nada sí, más no, por eso, Pierre Garçon, nada más. Ah, no quiere decir esto. No, bueno, Pierre Garçon. Sí. Pero o sea, bueno. Pedro el mesero. Bien, ¿no? Entonces, vaya, después de las muertes de todo... Sucede una historia similar en la que es atacada, ¿Quién? La Kala. No, es que estamos hablando. No, Kala ya, o sea, termina, habita. ¿Conoce a Jane Porter? Jane Porter, efectivamente. Que va con su padre, ¿no? A una investigación, una expedición. Y entonces es atacada y todo, y ahí, bueno, ahí se enamora. ¿Para qué le hacemos al cuento? Ve otra sin rico. Pelo y dice... Huele rico. No raspa. Más clásicas de la cinematografía. Sí. Sí. Yo Tarzán, tú Jane. Ajá. Sí, claro. Yo Tarzán, tú Jane. Es una de las frases más clásicas de la cinematografía. Sí, no, ya de hecho es broma, pero es cierto. Sí, es cierto. Es un clásico. No, yo creo que ya está dentro de la cultura pop también, ¿no? Así sí, como por que supuesto. No entiendes nada. No, yo Tarzán, tú no sabes hablar de yo Tarzán, tú Jane. Sí, sí, sí. Sí, es más o menos lo que le decimos al impresionado este, sí, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, sí, sí. Entonces, Chita, que es su compañero, es el otro. Digamos que son los tres personajes. Y hay otro por ahí. Un hijo que tiene, Jane, claro. Sí. Que curiosamente a ver, recibe el nombre. ¿Cómo se llama el hasta hijo? Hasta donde yo me quedé, en las películas era Boy. Era Boy. Ah, sí, boy, ya me acuerdo. Sí, era boy. El hijo de Johnny Weissmuller era boy. Pero es que ahí les va. Who's that boy? Ya, yeah, así rápido. Pero ahí les va. De cierta manera, es una adaptación libre en la cual implican que nunca se casó con Jane. Ah, vivían en el pecado. Bueno, por eso eran unos primates, es un hijo bueno. adoptado que sufre una historia paralela y lo adoptan y ese es Boy. No hay sexo. No hay sexo. Algo anda mal con Tarzán. En cambio, en los libros. Acuérdate que le toca la que la red de Hollywood, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿esto sale en los libros? En los libros. Él sí tiene un hijo. Es su hijo biológico con Jane. Se llama Jack. Jack. Okay. Jack. Y su nombre es selvático porque tiene nombre de. Sí, de selva. Selvático. Es que ahí te va. Es el clásico. Inclusive tiene una serie que dura bastantes números de cómics. Es Korak. Korak. Son of Korak o Korak. Ahí sí desconozco. Pero ¿saben qué quiere decir? Korak. O Korak. No. A mí me gusta más Korak. Porque suena más como Tarzán. No Tarzán. Me gusta Tarzán. En español lleva acento. Es correcto. Y en inglés. Por eso yo le digo Tarzán. Sí, en inglés es Tarzán. Exactamente. Entonces, pues aquí chance en inglés es Korak. Y pues ahí lo vamos a ver Korak. Pero bueno. En el lenguaje quiere decir The Killer o el asesino. Ah, está merol. Entonces está uno más cañón que el papá. Sí, su papá es el señor de los monos. Y este es el asesino. Está. Entonces, mira, yo similes a lo que es uno de mis personajes favoritos, que lo saben, que es Conan. Y es el desprecio de la civilización como tal, la hipocresía que envuelve. Y en este lo hace de una manera más sutil, el regreso a la naturaleza, el no afectar, el convivir con ella. El preferir una relación animal y básica, que viene siendo algo similar a ser un bárbaro. Uh-huh. Pero digamos que no. Ojo, porque aquí hay una confusión. En el contexto de que sí, la brutalidad de la selva y lo primitivo que son. Y hasta, todo lo que ha salido. Sí, yo soy de los que sí ve el Animal Planet y el History Channel y todo eso. Las sociedades de los monos. Sí, sale en aparición estelar. Sí. Salí, no. Va de retro. No, todas las sociedades animales y principalmente la de los simios, los primates, son bastante complejas. O sea, sí hay niveles, hay rangos, hay funciones específicas para cada uno. Por o sea, así como que digas primitiva, pues no es, güey. Bueno, digamos que no construyen baticópteros. Bueno, obviamente, más, ¿no? Sí. Pero digamos que eso es lo que les dije que era tema de estudio. O sea, es tema de estudio en general. O sea, de civilizaciones, de sociedades, de animales, humanas, de relaciones. Hecho, yo diría que es problemas un poquito más respetuoso. Problemas lingüísticos es un clasicazo, ¿no? Sí. Sobre todo. Puede hablar o no puede hablar después de tantos años. Aquí hay algo interesante que, por ejemplo, no sé si recuerdan, siempre se ha mencionado que Tarzán, y eso lo ponían en los cómics o en los strips, Tarzán siempre tuvo la facilidad de comunicarse, por ponerlo quote unquote, comunicarse, con los animales, porque tenía la facilidad de imitar todos los sonidos, lo cual, guarda cierta lógica, ¿no? Uh-huh. O sea, todo un niño que haya nacido en América, ponlo en Rusia y el niño va a aprender, aunque los papás sean americanos, uh-huh. El niño va a aprender a hablar ruso. O chino, o bueno, mandarín, o coreano, sí, o whatever in the morning. Entonces, es como que eso sí es la complejidad del humano. Digamos que no puede decir frases estructuradas. O con gruñidos, pero sí sabe gruñir e imitar un sonido, ¿no? Exactamente, que eso lo hace perfectamente en Disney. De ahí viene el grito distintivo que tiene, que es para imponerse. Sí, exactamente. Lo hace Johnny Weissmuller, y es el que es utilizado hasta el día de hasta hoy, la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Sigue siendo, no sé si lo oyen, se oye antiguo. Ajá. Cuando lo pones, se oye como wey. Tipo de disco. Lo que sea, porque no me sale. Sí. Es genial. O sea, a mí me encanta. Sí, es un clásico, soberbio, un encanto de esto. Pero vaya. Y de hecho, también sale mucho la frase del Krieg abundó lo Tarzán. Es que ahorita te voy a decir, a ver qué quiere decir. No tengo ni idea, no hablo eso. ¿Verdad? Tú hablas entonces, Mangliani, güey. Yo no. Exactamente. Entonces, a verdad, muchos hablan Vulcano, pero nadie habla Mangliani. No, y ¿cómo se llama el de Star Trek? Vulcano. Klingon. Klingon. Pero bueno, esto lo diría otro programa, pero bueno. Él se le escribe siempre como bronceado, de ojos grises y pelo negro. Okay. Guapito. Saludos. Ese es de otro programa, güey. Ese es otro conductor. Me barrí. Pero bueno, de hecho, en general es un personaje altamente moral. Uh-huh. Es muy bien intencionado, altamente noble, altamente protector, ético. Fiel De hecho, le presentan ocasiones de reinita con otra reinita y todo, y no, jamás traiciona a Jane. Uh-huh. Será que... Y solo hay momentos en los que pierde el control clásico que ha habido, que es cuando matan a Kala, uh-huh, a su madre, y que es en Tarzán de los Monos. En el libro original, el primero. Y en el otro es cuando cree que asesinan a Jane. En Tarzan the Untamed, el indomable. Uh-huh. Exactamente. Entonces, vaya, de cierta manera es de lo interesante, ¿no? E inclusive hay una cosa muy, muy padre que me gustó, que su comida favorita es la carne cruda. Okay. Pero tiene que haber sido matada por él mismo, o sea, la presa. Uh-huh. Y aparte le entierra por una semana para que la putrefacción ya la suavice de cierta manera. O sea, carne podrida. Uh-huh. Interesante. Pues sí, a falta de saber la cocinar y tener buenas recetas. Pues sabemos que los ingleses, como hemos hablado, pues como su cultura culinaria pues llega a fish and... Fish and... ¿Potato? ¿Cómo es? Fish and fries. Fish and fries. Sí, ¿no? Algo así. Bueno, algo así. Entonces no llega más. Entonces, bueno, sabemos que pues quizás... Fish and chips. Fish and chips. Exactamente. Sí, gracias. Pero bueno, es una mierda. Vamos a hablar de Edgar Rice Burroughs, no en cierta manera. Pueden sobrevivir con esa madre los británicos. Y es su comida, es su platillo culinario. Es una basura. Bueno, pero bueno... Edgar Rice Burroughs, podemos denominarlo de cierta manera un aprendiz de todo, maestro de nada, uh-huh, semi fracasado. Fue cowboy, ¿no? Fue de todo. Fue cowboy. Ojo, fue... este es buen dato, es cowboy en Idaho. En algún momento de su vida fue un cowboy en Idaho. No cualquiera, ¿eh? No, güey, Idaho sí era para machos. Exactamente. Cuando Idaho era para machos. Pero wey, mira, fue tendero, fue cowboy, fue guardia del ferrocarril, okay, minero, o sea, buscador de oro, un contador experto, sí, que no sabía nada de contabilidad, por cierto. Entonces, ¿No fue corredor de valores o algo así por el estilo? Sí, eso es lo más curioso, tuvo un empleo antes del crack. Ay, sí. No, pero bueno, escribir, eso... Tienes esperanza, Carmelito. Pero bueno... Pues a ver, torzón, güey. Pero bueno, torzón, de cierta manera, pues, tuvo su esposa muy fiel, lo fue siguiendo y todo, pero pues tenía problemas maritales por la falta de varo. Claro. Que generalmente todos los problemas es por falta de varo. Tarzán el 90% ¿no? Tarzán se le ponía mensaje a Jane. Tenía 35 años cuando él escribió su primera novela. 35 años. Okay. Con dos hijos y otro por venir. Ya se las vio. Sí. Exactamente. Entonces él agarró y no lo había considerado, mandó la mitad de una novela que es de la saga de Marte, que es bajo las lunas de Marte. Entonces en ese momento manda la mitad y le dicen: me gusta, mándame el otro pedazo. Entonces entonces la mitad, funciona. Entonces se vuelca ya sobre esta profesión y pues es la que le reditúa. Es un fenómeno interesante el que vamos a analizar, porque aparte de todo, vamos a ver que es quizás el primer éxito comercial integral de todo el medio del cómic, por denominarlo de alguna manera, que es pulp y comic strip, transformado al cine, es que va muy de la mano. Pero bueno, entonces, de cierta manera... En 1912 realmente lo escribe primero, se publica 14, ya como libro. En 14. ¿Y llega al cine en qué año? El año, me parece, es en el 19. En el 19, llega en el cine mudo todavía, llega Tarzán. Esto bueno, es antes de Johnny Weissmuller. Siete películas mudas. Siete películas. O sea, él ya se dedica a escribir para dar historia a que sigan haciendo es películas. Correcto, porque están basadas completamente en los libros. En los libros. ¿Cuántos, ¿cuántos libros hay, güey? 24 escribió. 24. 24 libros, exactamente. Que curiosamente lo que pega mucho cuando escribe los pulps, uh-huh, porque no salen obviamente directo a libros, van uh-huh haciendo pulps, etc. Pero bueno, todas estas historias, ¿no? Es que hace una revolución dentro del pulp. El pulp hacían entregas parciales. Uh-huh. Él te da una historia completa. Ok. Y entonces revoluciona también el medio del pulp, uh-huh, de cierta manera. O sea, entonces, es lo que ahorita se vendría conociendo como sagas. o novela gráfica. Ajá. Okay. De cierta manera. Okay. Entonces, ese es uno de los éxitos de él. Y él dice que inclusive aprendió a escribir. ¿Por qué? Porque los problemas que tenía y todo, no sabía si era para evadirlo, para divertir de repente a su esposa o para escapar del mundo. Él mismo dice, yo escribía historias y después de 30 años lo sigo haciendo porque me divierten y me gustan los mundos que yo creo. E inclusive dice, siento de cierta manera lo que sintió Dios creando al mundo los siete días. Okay. Entonces, pues vaya, esa es la lección que nos da Edgar Rice Burroughs, que es ampliamente... digamos, prolífico, 70 novelas se le cuentan. Entonces, además, es, madral, es un hombre que, después de las épocas tan difíciles que vivió, entonces esto te da a entender que también le tocó vivir, de algún modo, la abundancia del personaje. Claro. La abundancia que le dejó el personaje. Pero imagínate, o sea, estamos hablando de... Nunca se dio los derechos de estudio, o sea, él siempre fue el dueño de los derechos. Bueno, él no fue el de Wall Street, ahorita ya me acordé, ese es un gran error, y ahorita les voy a decir quién fue. Ya no tienes posibilidades, pero vas a ser famoso. Pero, no, me quedé pensando, y la tarugada porque no coincide, porque la Gran Depresión es en el 29, exactamente, entonces no cuadran las fechas. Entonces yo me acordé y es cuando sale el comic strip, que ahorita les digo. Pero bueno, él muere de un ataque cardíaco en 1984, efectivamente. Pues ya una edad bastante avanzada, ¿no? Pero fíjate, lo interesante es que no sabes que no ya la cajeteé en el 50. Ay, Dios, discúlpenme, sigo mal. El que muere en 84 es Johnny Weissmuller. Ah, claro. Sí, me quedé de tampoco, pero bueno. Y además, bueno, es el Tarzán más clásico del cine, pero él llega ya con el cine sonoro y es elegido con la aprobación del mismo Edgar Rice Burroughs. De hecho, curioso, es que lo contratan evidentemente cuando lo vio y dijo, este sí es mi por Tarzán. Ser un medallista olímpico. Exactamente. Él es contratado por ser un campeón olímpico. El primer, yo creo que gran medallista olímpico. Cuatro medallas de oro tuvo y una de bronce. ¿Natación o clavados? No, natación. Es el gran precursor y jugador de water polo. Es el gran precursor de lo que sería Mark Spitz y ahora Phelps. Que Michael ninguno Phelps. De los dos la netaría un buen Tarzán. No. Este cuate era realmente dotado bien físicamente. Los cuerpos han cambiado de los nadadores, todo. Y no era de gimnasio, o sea, era de puro. Sí, de pura natación. Pero aparte. Además era un excelente y es el Tarzán por excelencia. Uh-huh. Sí, tú piensas y realmente lo ves y te ponen las imágenes y dices. Tarzán. Es. Sí. Por decirlo, ¿para qué nos vemos? Es el Reeves. Es el Christopher Reeves de los Tarzanes. Sí. Es el Adam West de los Tarzanes. Ay, no lo digas. No, porque yo creo que no es una imagen Adam tan... West no es tan... O sea, sigue siendo tal vez la imagen más clásica de Tarzán, porque no ha habido otro actor todavía que dé cuando menos una interpretación tan... Ha habido buenas. Sí. Que es lo que estamos platicando. Y a mí me pregunta, el primero que yo vi, que yo me acuerdo, fue el de televisión. Yo de también, los 70. Es el primero. Sí, claro. El primero pues que el grito sigue siendo el de Johnny Weissmuller. Y es buen Tarzán, sí, curiosamente. Es bueno. No es malo. Y que además es un Tarzán en la era moderna. Sí. ¿Te acuerdas de un güero que salió ese así? Así, como que en el caso. Sí. Pero bueno. Y este era también, ojo, este Tarzán, el de la serie de los 70, terminó siendo otro personaje de pulp, que era Doc Savage. Oh, mira, interesante. Y eso lo vamos a decir ahorita, porque Weissmuller tiene otro personaje, ahorita lo vemos. Pero muere en el 50, pero curiosamente tiene algo que me interesó dentro de Edgar Rice Burroughs y que te habla de lo agradecido, de cierta manera. Él vivía en Hawái cuando suceden los ataques en Pearl Harbor y decide hacerse corresponsal de guerra. Okay. A la edad avanzada edad, gracias, de... más de 60 años, 60 y tantos. Es un permiso especial el que le dieron. O sea, porque ya no era, ¿te acuerdas? La segunda, tercera reserva. Ya no daba para más, ¿no? Por favor. Entonces, de cierta manera, pues nos da a entender bastante cosas, bastantes puntos, ¿no? Y la primera película es en el 18. Es que llegó el apunte donde lo tengo realmente, pero bueno. Es Tarzan of the Apes. Uh-huh. El primer Tarzan, así nada más los voy a mencionar, te hace las mudas, es Elmo Lincoln. ¿Mm? Elmo. Elmo Tickle Me. Que, por cierto, salió, creo que el que hace la voz parece que es acusado de hostigamiento sexual y Elmo no tiene voz. Ok. Es correcto. Pero bueno, de hecho, salen dos películas en el mismo año. De Tarzán. O sea, imagínense. Lo que me parece muy interesante es de que es uno de los hombres que sí vive el gozo y el usufructo, sí, es un cuate que sí sabe comercializar su producto. Sí. Bueno, y que después de haberlas visto muy duras, o sea, porque él, pues, estás pensando que estos usufructos, si él, su primer novela la escribe a los 35 años, que es la de Marte, uh-huh, estás hablando que esto debe haber sido cuando más cuando él tenía 40, cuando es él sale de, o sea, sí, una de vida de baches, sí, muy fuertes, y le viene, uh-huh, llega una vida, uh-huh, de abundancia. ¿Tiene solución, realmente, mi estimado? Sí, sí, sí, todavía tenemos esperanza todavía, carnal. Es correcto. No hay bronca. Pero bueno, entonces, vaya, estamos viendo todo lo prolífico que es, ¿no? Inclusive hasta el 27. A ver, en 1918 sale la segunda, que es el romance de Tarzán. Pero bueno, no importa, ajá, eso ya. Que obviamente está enfocado en Jane. Sí, obviamente. Pero bueno, son 7 películas mudas. Una de las mudas que me interesó mucho es en el 27. Es porque adivinen quién sale ahí, tú ya lo viste, uh-huh, como personaje de Owasa. Tú lo viste, ¿quién era? Sí. Un clasicazo, sí, tú lo dijiste. Boris Karloff. Boris Karloff, claro. O sea, eso es, wow, ese es un dato muy... Que es 1927, Tarzán y el León Dorado, o el León de Oro, The Golden Lion. El último Tarzán, que también yo lo había oído, en lo personal nunca lo vi, pero vaya, la última película la hace Frank Merrill. Uh-huh. Okay. Esta saga clásicas. Que curiosamente él hace la última muda y la primera hablada. Ok, ¿le tocó la transición? Ajá. Y entonces de ahí, a partir de la transición, llega Johnny Weissmuller. Uh-huh. Entonces, que ya platicamos de él, que muere en... Era austriaco, pero realmente nació en Rumania. Multimedallista olímpico. Él trabajó para MGM, todas las películas son de MGM, las de Tarzán, y se avienta... En Acapulco era conocido, porque además era... Si mal no recuerdo, se aventaba de la quebrada. Johnny, sí, Weissmuller, era Tarzán, sí, o sea, era, sí, literalmente, sí, sí. Él aprendió con los clavadistas y pues ahí... Así como Andrés García, que era Chanoc, porque él nadaba contigo, era lanchero, sí, en Acapulco, y era... Sí. Por eso se lo llevan, sí, a ser Chanoc, porque lo descubren como lanchero de él nada con tiburones. Y se me hace que este era el Mexican Curious que se tiraba a todas las extranjeras. Sí, no, sí, lo dudo. Sí, seguramente. Sí, sí, sí. Pero bueno, hace 12 películas, Weissmuller. Qué curioso, Tarzán, también. Que yo creo que. ¿Qué actor ha hecho tantas películas de una saga? De un solo personaje, es no. Es difícil, ¿eh? No, sí, no. No recuerdo ninguno, ¿eh? No, ni yo así de entrada. Que cuenta también que no es leyenda, que eso sí es algo que se platicaba, que Johnny Weissmuller, ya retirado, viviendo en Acapulco, todas las mañanas se iba a nadar, etcétera. Y lo que se oía, lo primero que se oía era el grito de Tarzán. Así como decías, ah, ya se despertó este güey. Él hacía el grito, ¿sí? Él hizo el grito de Tarzán. Y murió, obviamente, pues así como que, pues medio loco. Pero o sea, bueno, había tenido, pues, un par de derrames cerebrales. Después de eso, él termina en el 49, hace la última película. Uh-huh. Y después de ahí, lo contrata Columbia en ese mismo año, pero para hacer Jungle Jim. O sea, otro Tarzán. No, ese era un cazador. Ese era un cazador. Pero okay, también en la jungla, uh-huh, de cierta manera, ¿no? Como que dijo, ya ahora, ponme Jungle pantalones, Jim, no sean gandallas. Rápido. Además, había una línea de juguetes clásica. Yo recuerdo, Jungle, yo tuve Jim mi de Jim de la Selva. Es, sí, correcto. Este Jim de la Selva, nada más para rápido, para que no sepan, es creada en el 34 por Don Moore y dibujada por Alex Raymond. Okay. Este fue el que era corredor de bolsa en Alex Wall Raymond. Street. Alex. ¿Puedes Raymond agarrar entonces un personaje conocido, así, alterarlo? Ahora, y hacerte famoso. Quienes no, sepan quién es Alex Raymond, ¿quién creo? O sea, Flash Gordon. Exactamente. Así, nada más. ¿Quién era la competencia de? Buck Rogers. Es correcto. Es correcto. Conocido en México Flash Gordon como Roldán el Temerario. Exactamente. Pero bueno, que es de los Defensores de la Tierra. De los Defensores. Con otro personaje de la selva, que es el fantasma que camina. Exactamente. Curiosamente. Estos personajes son precursores del superhéroe de cómic. Sí. El fantasma, de hecho, podrían hacerse argumentos de que es un superhéroe, sí, previo a Superman. Sí. O sea, de hecho, sí, es tiene previo a Superman y tiene todas las características Tarzán de un no superhéroe. Tarzán es, no, Tarzán no, no, no, no. Es, Tarzán es el eslabón perdido. Así es. Sí. Tarzán, ni Flash Gordon, ni Mandrake, Spider, ni The Bat, ni ninguno de ellos. Pero en particular, creo que se podría hacer un argumento de que el verdadero primer superhéroe es el Phantom. Phantom. Sí, interesante. Podemos hacer un programa, me interesó eso. Ajá. Pero bueno. Ay, estén preparados próximamente. Estén preparados. Pero bueno, curiosamente, el comic strip de Tarzán lo lanza, o sea, empieza en el 29. Y adivinen quién lo dibuja. Harold Foster. ¿Quién carajos es Harold Foster? Buena pregunta. cuando se cansa de dibujar tanto, hasta el 37, la tira cómica, dice, yo me harté. Yo me voy a trabajar para King Futures a hacer mi creación. Quiero algo que no sea tan primitivo, sí, quiero algo menos salvaje. Quiero algo medievo, más o menos, voy a ser el Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente. El Príncipe Valedor. Y se lo deja heredado pues, a otro medio güey que se llama Bernd Hogarth, que es conocido como el Miguel Ángel. Pues cualquier madre, sí, cualquier madre. De los cómics, entonces siempre estuvo en buenas manos la tira cómica. Y ahorita están publicando, si ustedes entran a la página de Edgar Rice Burroughs, es Golki la que publicaba. Pero el que está... La casa más famosa de cómics. O sea, la editorial que durante más tiempo publica Tarzán, ¿no? Sí, así de sencillo, ¿no? Entonces, de cierta manera... Y aparte podemos mencionar otros autores que han estado, otros dibujantes clásicos. Por ejemplo, Manning o Mike Grell. Mike Grell. El otro clásico. Que yo incluiría a Joe Yusko. Claro. Como sí, el gran portadista e inclusive es el encargado oficial por EdgarRiceWorks.com. Que es la que para hacer la portada oficial o el centenario, ¿no? Centenario, sí. Exactamente, que es una pelea con un ape. Y está, brutal, impresionante, güey. Sí, no, está brutal. Entonces, hay publicación actual de, bueno, Roy Thomas, que es. Es el que está haciendo el Sunday Comic Strip, que si te inscribes a esa página, creo que es $1.99 lo que cuesta, sí. Pues tienes derecho al comic strip publicado de Roy Thomas dibujado por y Tom Greenberg. Y ¿hay alguna publicación que se vaya a hacer de estas tiras cómicas o de los cómics clásicos de Tarzán? Siguen siendo los recopilados nada más. Y ¿quién publica actualmente? No sé quién tenga los derechos, la debe tener Edgar Rice Burroughs porque está haciendo esta tira cómica. Y creo que falta un resurgimiento, ya que hemos visto el resurgimiento de todos los antiguos. Uh-huh. Este es un cómic que debe de seguir. Y es otra cosa que veíamos con lo de las películas. Que probablemente sea, ahorita lo analicemos on the run y terminemos con Spider-Man, si queremos. Pero porque queremos hacer la analogía de cómo se trabajó las películas y todo. Las películas, aparte de ser un caso, digamos, exitoso, netamente exitoso, que yo creo que es mucho el modelo de lo que está pasando ahorita en los cómics, que realmente están nutriendo la industria fílmica. Uh-huh. Este es un caso tangible. Sí. Y estamos hablando del 18. Que empezó. Curiosamente desaparecen las películas por un largo tiempo, como en el 87 me parece que es la última motion. La y vienen las de Disney, sí. Las tres últimas. No, según yo hay una en los 90s que es Tarzán y Jane, si mal no recuerdo. O Tarzán y la Ciudad Dorada, algo por el estilo. Creo que hay una en los 90s. A ver, déjame. Ay, sí, yo la última película de Tarzán que vi fue la malísima de Don sale Bo Derek. Y creo que sí es en los 90s, ¿eh? No, hay una en los 90, sí, si ya no recuerdo. Como 97 entonces, o algo así. Sí, algo así. Por el estilo. Creo que tienes toda la razón, ¿eh? Por ahí va. Sí. Pero bueno, todas las de la época moderna. Es una saga que no se ha explotado y yo creo que debe de explotarse en el cine. Sí. Sí, la saben explotar. Vienen remakes de películas como Hércules, una propuesta interesante que es la que dijimos que viene por Radical Comics. Sí. Con La Roca, ¿verdad? Con Rock. Con The Rock. Pero bueno. Otro libro que pueden leer es Tarzán Alive, que es la que les decía, que hace Philip José Farmer. Okay. No le dice Joseph, porque es José. Don't call me José, pero es ganador del Hugo, entonces no está tan tonto, pero es una biografía como si fuera real. Tarzán es un tratado que hace y trata de poner todo en contexto, ¿no? Okay. Entonces es algo interesante. Y pues, lo que les decía, nada más, porque sí lo tengo que ver, pero bueno, ese que me preguntabas, ¿cuál? De Kriga Bundolo Tarzán. Bueno, ese ahí te va. Kriga Bundolo es regular, como la advertencia que hace Tarzán. Uh-huh. Es cuidado, yo mato. O sea, ábrete puñal. ¿No? Ábrete. O sea, es Kriga Bundolo. O sea, lárgate o te carga el payaso. You're going to be carried by the clown. Órale. Exactamente. Entonces es el Kriga Bundolo. Es un personaje clásicas. Que tampoco toma Alan Moore para su liga de Extraordinary Gentlemen. De Caballeros Extraordinarios, ¿por qué? Muy interesante pregunta, déjelo analizar. Porque es un personaje, no sé qué tanto, según yo es muy moderno y es muy posible que no se hayan perdido los y derechos. Y corresponde a la época, aparte. Pero como lo sitúa, porque pienso mucho, lo puedes relacionar con un personaje como Alan Quatermain. Es correcto, Alan Quatermain es prácticamente de principios de siglo. Exactamente. 1900. Uh-huh. 1800 y cambio, pero bueno. Es previo a, o sea, sí es creado, no, pero, previamente. Pero bien puede embonar. No sé qué tanto, no sé qué. No será tanto por los derechos, digo, porque la familia de los herederos de Edgar Rice Burroughs siguen teniendo los derechos. Puede de, ser de que esto, no sea, ¿no? Libre. No sé si la familia Stoker tenga derechos, sí, sí, por los personajes de Drácula. O sea, no sé. Honestamente es algo que desconozco, pero ahorita mencionándolo. Seguramente me llama son la atención. Unos chupasangre. Sí. Pero porque hubiera sido un personaje que tal vez hubiera embonado fácilmente en su visión, porque incluso él presenta un Alan Quatermain ya mayor, sí, para tratar de ajustarlos todos en un mismo tiempo, siendo que Alan Quatermain, según yo, en los libros nunca llega a viejo. De hecho, es otro personaje de quien siguen las aventuras de su hijo. Uh-huh. Porque además, Alan Quatermain, todos los libros son, o sea, hay un paso claro del tiempo en el que él va envejeciendo. Correcto. Entonces, eso es algo que no se ve muy seguido, ¿eh? No. O sea, el fantasma sí es un clásico. Bueno, sí, pero es heredado el traje. Y todos son Kid Walker, güey. Es heredado, porque al final termina siendo Kid Walker. Sí, Kid Walker es el. O sea, simplemente lo mueves de. Cuarto, quinto, sexto, sí. Bueno, pero es una interesante idea para hacerlo. ¿A cuántos no nos tocó? Lo que dice, ¿no? La maldición azteca, ¿no? ¿Cuántos no les tocó, no nos ha tocado que cómo se llamaba tu papá? Pues como me llamo yo. Básicamente, exacto, ¿no? Que nunca falta el Jerónimo, nada más. Así que dices, no, ya te arruinó tu papá, güey, ya. Sí. Ya bailaste. Pero curiosamente, Kriga es danger. Ajá. O sea, peligro. Peligro. Y Bundolo es matar. Uh-huh. Okay. Entonces, bueno, si te lo traduces, aguas. Sí. Kriga, Bundolo. Ábrete o mato. ¿Cómo se escribe, güey? Porque ahí, o sea. Kri, así es, como lo escribe. Kri, sí, es K-R-E-E-G-A. G. Hasta no, la G. Krieg, A-H. Curiosamente, hay una canción muy famosa que por ahí la hicieron, Kriga Bundolo, uh-huh, pero todos están mal escritas, entonces es curioso, ¿no? Entonces esto es lo más fiel que pude encontrar yo, okay, porque también vi varias interpretaciones, ¿no? Otro clasicazo es León, ese sí te lo sabes, Numa. Numa, sí, Numa. Numa sale, pero muchísimo, ¿no? Tantor. Y de hecho, Tantor era... Elefante. El elefante. ¿Qué significa? Chita. Maldito simio, quítate de atrás. Monkey on my back. Y es su eterna, sí, compañera. Pero Chita... Tal cual es me parece que es el leopardo. Ah, bueno. Pero Chita. Y entonces el pero otro. El nombre es, ¿no? Según yo, es Chita. Chita. ¿Qué más? Comentábamos, recuerdo, en la caricatura, la caricatura más, yo creo que la única clásica que hay de Tarzán, en español, cuando menos, la Chita no se llamaba Chita, se llamaba Nikima. Sí, eso nunca Nikima, entendí por qué, no, pero bueno. Sí, no. Y curiosamente dices que murió, ¿verdad? Chita. Ah, bueno, hace un año o hace meses murió la Chita de Johnny Westmuller. Que yo les dije que también hay algo interesante de la homosexualidad de los changos, que es un trato ahí que hay, uh-huh, raro, pero bueno, por eso siempre estaba abrazado de él. Sí. Pero en ningún libro nunca se tocan esta clase de temas oscuros de que Tarzán, sí, es posible que se haya metido con los monos, por ahí. No, al final Sofía era uno de ellos. Es, sí, correcto. No, eso es lo que yo te dije, que nada más que pues Jane no raspaba. Sí, sí. Pero bueno. Ya es acá aportación del carnal. Bueno, Gorilas es Volgán. Uh-huh. Es otro clásico. De hecho, el hombre blanco en sí, los que son iguales a Tarzán, son los Tarmangani. Tarmangani. Ok. Y los negritos son los Gomangani. Pero fíjense que algo interesante. Tarzán es un personaje virtuoso. Lo que se hace es noble, es honesto, es fiel, es ético. Pero además es un personaje claramente aventuroso. O sea, lo que te escriben son aventuras de Tarzán. O sea, no es de que ay, yo me senté aquí en la rama y los veo. No, es un sobre quién. Heroico, sí. Oye, y amable, curiosamente. Saludos al buen Sato, se dice Sato. Okay. Okay. Bueno, pero Tarzán llega a Marte, ¿no? No, a mí no. Edgar... A Chita. No. A Jane también. Adicional a John Carter, que es creación también de Edgar Rice Burroughs. Que es un concepto muy interesante. Sería, Tarzán sería como el pre. Pero Tarzán llega a... ¿Al planeta rojo? ¿Al planeta Marte? Según yo, sí. Uh-huh. Si mal no recuerdo... Y tiene una saga, por ejemplo, yo me acuerdo, tengo por ahí un cuentito perdido. en el cual está con la época de los romanos, que es una civilización perdida. Okay. Entra como en un valle sin tiempo. Okay. Así como si entras en la isla como de Skataris contra Vince Morgan, ¿no? O lo que sea. Isla de King Kong, ¿cómo se llamaba su isla? No, no me acuerdo. Exactamente, pero incluso me acuerdo una no, historia de los X-Men, sí. Que es con un romano que es Tulio. Uh-huh. Me acuerdo muy bien de esa historia. Porque es de los que tengo cómics, serie Águila de Cuatro Varos. De Editorial Navarro. Antes de que naciera, ¿eh? Uh-huh. Entonces, alguien se la volé por ahí. Sí, sí. Seguramente porque no había nacido. Son muy, muy socorridos esos. Exactamente. Entonces, pues vaya, o sea, Tarzán tiene una impresionante injerencia tanto en la historia como en la literatura. Sí, claro. Y, como hemos dicho, es estudio lingüístico y todo eso, ¿no? Entonces, vaya. Sería muy interesante que la volvieran a tomar. Que para mí, honestamente, todo lo que hemos platicado ahorita, es la mejor película es la de... O sea, ¿Cristo? Sí. Como tal, sí, sí, porque es un tratado más uh-huh. que una película de aventuras, ¿no? Exactamente. Es algo que quisieron hacer más serio, pero... Y que creo que es una historia sobre Lord Greystock. Sí, sí. Por no eso sobre Greystock, la leyenda de Tarzán. No se llama Tarzán. No. Bueno, la leyenda de Tarzán. Pero yo creo que es un... héroe que me gustaría ver nuevamente. Sí, sí, definitivamente sí. Y que valdría la pena verlo con la tecnología actual y con... Sería impresionante, güey. Y con los recursos que hay actualmente para realizar cine. Sí, viendo cómo hicieron el Planeta de los Simios. Sí, el eso. Mismo John Carter, güey. No, ya podemos ver cosas muy interesantes. Yo creo que... Que curiosamente, ya nada más antes de terminar este bloque, hablando de la tecnología, a mí me llamó mucho la atención cómo hicieron Tarzán en Disney. Tarzán es una gran película animada, o sea, la primera, que curiosamente no se hizo toda en el mismo estudio. ¿No? O sea, la animación no fue hecha en el mismo estudio, sino todo lo que se ve de background fue hecho en Francia. Uh-huh. Uh-huh. Todo lo que son las ramas, o sea, las ramas por donde se desliza Tarzán, la hicieron en Nueva York. Es brutal. Y todo lo que son los personajes, o sea, los que salen en primer plano, los hicieron en California, en estudios de California. Entonces son tres estudios involucrados. ¿Quieren un ejemplo de la globalización? Sí, o sea, y es impresionante. Para mí es, hasta la fecha, la animación más impresionante. No la mejor, tal vez, pero sí la más impresionante. Ojo, a mí me gusta por por la mejor no estoy diciendo que sea mala, al contrario, es impresionante. Pero esa mezcla de los tres estudios que estuvieron trabajando simultáneamente es impresionante, impresionante. Porque aparte era animación todavía hecha a mano. Exactamente. En la acuarela. Ajá. Por eso digo que es la última gran animación que tiene Disney. Sí, definitivamente. Antes de Pixar, es la última gran animación de Disney. Que Pixar sería muy interesante ver un Tarzán de Pixar. Sí, neta, sí. Pero acuérdate que Pixar no ha presentado personajes ya hechos. Exacto, sí, todos son nuevos. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Pónganse de pie, infieles. Esto es el chat. Esto es The Common People. Nosotros vamos a un corte. Regresamos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos aquí de regreso en su gustada sección On the Run. Exactamente. Porque si no, el claxon no es la original. Es como la carcachita de Roberto Carlos. Exactamente. Que habría querido Roberto Carlos traer la carcachita así, ¿verdad? Pero era bueno, un perol. Exactamente. Dubi. Pero pues no era del güey, era del jefe, porque su coche lo llevaron a reparar. Escucha. Así decía la canción. Bueno, seguimos aquí y nada más estamos ahora sí que haciendo un poco de remembranza en el rincón del abuelito, o sea, yo. Porque precisamente de todo lo que eran las aventuras, los facsímiles que vienen, de repente estábamos platicando de las figuras de acción de Jungle Jim, que Clark comentaba que él recordaba tener las figuras de acción. Sí. Y lo que estábamos comentando es que había unas figuras de acción que eran Big Jim. Ajá, que aquí en México les pusieron Kid Acero. ¿Kid Acero? Kid Acero, exactamente. Claro, sí. Y que era... ¿Ese era Big Jim? Big Jim, exactamente. Okay. A diferencia del G.I. Joe, que era el agarre Kung Fu, que eran más pequeños. ¿Agarre Kung Fu? Sí, era el aventurero de acción con agarre Kung Fu, güey. Sí, sí, sí. Y lo que hacíamos, pues, bueno, una mejora clara con ligas de los juguetes de Star Wars. Exactamente. No, los de Star Wars son posteriores a J.O. Way. Y sobre todo al original J.O. Sí. No, y hay unos J.O. Los agarres de Kung Fu. Ah, no, los agarre. Por eso, sí, pero... J.O. acuérdate que era de 12 pulgadas, 30 centímetros, el clásico, uh-huh, con agarre clásico. De Kung Fu. Kung Fu. Sí. Es cierto. Kung Fu Grip. Exactamente. Es cierto, yo estoy hablando de los otros. Sí. Sí. Ajá. Entonces, lo que estamos platicando es que el Big Jim tenía su propia versión de Jungle Jim, que era Karzak. Ajá. Karzak era básicamente la misma madre, pero con barba, la barba pintada en la cara. Porque todos esos monos eran pintados. Era algo así como el ¿cómo se llamaban los Madelman? No. No, los cuadraditos, los Lego. No. Que con barbita. Ándale, sí, algo así que era la barba pintada, pero pues en Big Game, ¿no? Ya se sacaba Mega Mamerson, el güey. Y traía un águila. Entonces, obviamente, pues uno geek desde chavito decía, perdón, güey, pero pues a mí Big Jim no me dice absolutamente nada. Lo chido del águila de Karzak era que le podías quitar las alas. Le hacías un arnés y ya tenías a tu Hawkman, güey. Porque aparte recordemos que a Hawkman en el Silver Age ya lo ponían con barbita. A Qatar Hall ya lo ponían con barbita. Será, güey, ya tengo mi propio Hawkman. Y también recuerdo que con Big Jim había obviamente el kit, ya sabes, ¿no? El traje de buzo y el Escuadrón Lobo y todo ese rollo. Tenía su traje de buzo y era exactamente en la época que salieron en México los cómics dibujados por Grell, que era cuando... Warlord, Travis Morgan, llegaba a Skataris y traía su traje negro de buzo y dice, ya estás, güey. Le ponía las botas de los monos del planeta de los simios, que curiosamente le quedaban. Agarrabas el kit de buzo, el kit de pirata, y ya tenías tu Travis Morgan, güey. Entonces era poca madre porque eran figuras de acción que no salieron. Bueno, no, corrección, de Travis Morgan, de Warlord, sí hubo una serie de figuras de acción. Yo no tengo la menor idea de eso. Sí, a mí me gusta ver la emoción con la que lo dice. Güey, es que era poca madre, güey. Porque en ese entonces no era así que cómprate a tu Max Steel y todo tecnológico, no. O sea, realmente sí era ponte a jugar e imagínate pues, todo lo que quieras. Que ojo, que en ese entonces era cuando estaban los monitos, güey, aquí en México salieron, estoy hablando de 1974. Aquí en México estaban empezando a salir los Legos. Los Megos, perdón. Los Megos. Que eso sí, ya traían la cabecilla de plástico, así como de quitamocos, así, fíbole. Y traían los trajes de los superhéroes, que son los que se ven ahorita en Robot Chicken y todo lo que se ve ahorita en internet. Era muy, muy chido, güey. Y todo era básicamente pues, copia de Big Jim, que era Jungle Jim, que a su vez era interpretado por Johnny Weissmuller, que era Tarzán. Sí, ¿cuántas les dije? La friolera de cuántas películas también. 14, ¿no? De hecho, hay Megos de Tarzán. Ajá. Exactamente. Que por cierto trae pijamita completa, color piel con nada más la idea del traje, pero del que va cruzado. Uh-huh. Del hombro al... Del hombro, no trae la pura tanga nada más. Sí, no es nada más el pura tanguina. De hecho, creo que él mismo rompió su récord de películas de Tarzán, ¿no? ¿Quién? ¿John Weissmuller? ¿De Tarzán y Jungle Jim? Creo que hace más de Jungle Jim. A ver. Sí, porque hace 13 y hace... 12 de Tarzán, ¿no? Y hace 12 de Tarzán, ¿no? Sí, rompe su récord. Su propio récord. O sea que, ¿se acuerdan del personaje que haya tenido más películas que él en Tarzán? Sí, el mismo en Jungle Jim. No, está impresionante, güey. De hecho, de ahí se avienta una serie de televisión todavía. De Jungle Jim. Exactamente. Jungle Jim. Ya o sea, con Columbia. Sí, a mí... Si el personaje más recordado de Johnny Weissmuller es Tarzán, que Jungle Jim. De calle. Pero es que es clasicazo. O sea, estamos hablando de un clásico de literatura pop, ¿no? Popular, pues. Es una referencia, pero inclusive un poquito más. Yo pongo un punto intermedio de cierta manera, ¿eh? Yo creo que llega un poquito. Llega a ser una literatura soft, si la quieres ver o algo así. Uh-huh. Pero ya tiene más implicaciones, ¿no? O sea, ya es literatura. A mí, fíjate que a mí hay algo que me llama mucho la atención, es que como siendo él, ahora sí, como lo mencionamos en el bloque anterior, hasta un cowboy en Idaho, termina escribiendo sobre... El blues. Sí, no, totalmente. Pero termina escribiendo sobre un personaje, un lord, ¿no? Un earl o un conde, un whatever. Pero también británico. Tuvo serie de novelas también de apaches, ¿eh? Y tuvo de varias. Sí, pero la más recordada. Se escribió 70 y escribió 24 de Tarzán, ¿no? Ajá, no me acuerdo cuántas de Warlord of Mars, o sea, de todo lo que es. Ajá. Pero también son como unas... No son menos, ¿no? Pero bueno... Sí, o sea... Entonces, todo lo demás tiene que complementarlo con otras cosas, ¿no? Estás hablando de un tipo, de un señor que es realmente prolífico. Y aparte, también como se manejaba antes, ¿no? Lo que estábamos comentando, de que él no pierde los derechos, o la familia Burroughs no pierde los derechos de Tarzán. Es un cuate que se supo vender. Sí, pero súper bien, güey, ¿no? Digo, pues, creo que a los 35 años y sin chamba, pues algo tuvo que haber aprendido, ¿no? También fue no aflojar el varo, güey. También fue vendedor de zapatos. Sí, muy bien. Sí. ¿Qué aprendió de todo eso? No aflojes el varo, güey. Sí, lo que hagas es tuyo y hazle como quieras. Que, bueno, que son de las cosas que yo no ubico. ¿Quién ha sido, fuera de Chris Claremont, quién ha durado tanto tiempo escribiendo una misma serie de personajes, güey? Ahí, bueno, no, tienes varios. Ian Fleming escribió James Bond hasta que se murió. Uh-huh. ¿No? Curiosamente, yo creo que Brian Michael Bendis con Ultimate Spider-Man va rudo, ¿eh? Sí. ¿Quién más? Chris Claremont van 4, van 5. Peter David con Hulk. 6. Pues hay varios, ¿no? Pero digo, o sea, no son tantos, pero digamos que sí hay. No, y aparte estamos hablando que ahorita es, empiezan más chavos a escribir, unos, otros no, pero bastante, bastante interesante. Y en un giro completamente radical a la conversación. ¿Ya leíste el 698? De Spider-Man, güey. Exactamente, a eso íbamos. Ya lo podemos platicar, animal. Sí, ya lo... Pues yo que yo no junto Spider-Man, güey. No, no es a ti, ¡Al otro animal! Sí. Bueno, sí, ya salió el 698 de Spider-Man. Ya lo podemos platicar. Sin temor a que Dan Slott nos banee. Porque acuérdate que él mismo dijo, quien lo queme, lo baneo. Lo baneo forever de cualquier red social. Y neta, pues sí es muy divertido ahí leer las tarugadas que escribe Dan Slott. Sí, es altamente simpático. Sí, realmente sí. Entonces, a ver, Clarky, échatelo. Spoileréalo a la banda, los que no lo hayan leído. Bueno, señores, en el 698, el Hombre Araña lo van a buscar los Vengadores para avisarle que Octopus quiere hablar con él. Octopus, como saben, está muriendo de cáncer, ya consumido por la mierda de los tentáculos y la chingada. Está hecho una piltrafa, entonces quiere hablar con él. Entonces lo va a ver. El Hombre Araña llega y le dice, pues ya, a ver, ¿qué quieres? Es un solitario. Ajá, él solito. En privadín. ¿No? Privadín. Dice, ¿qué quieres? Y lo único que le puede decir Octopus es Peter Parker. Y dice, sí, soy Peter Parker. Se quita la máscara y es Peter Parker. Pero entonces le responde Octopus, no, Peter Parker soy yo. Entonces le dice, pues sí. ¡Ah, cabrón! A ver, Octopus, va de nuevo, güey. Remuérdemelo a repetir. Pues el chiste es de que le dice Octopus, no, yo soy Peter Parker. Y le dice precisamente el Hombre Araña, pues no, ahora soy yo. Tengo todas tus memorias, tengo tu cuerpo, tengo tu vida, o sea, recuerdo todas tus memorias, toda tu vida, todo lo que has hecho. Recuerdo todas las madres que me hiciste, maldito. Y a partir de ahora, Peter Parker voy a ser yo. Y mi mayor venganza es precisamente el que nunca te voy a decir cómo lo hice. Vas a morirte sin saber cómo es que pude hacer esto. Y pues total, del coraje le da ahí un infarto a Octopus, que es realmente Peter Parker. Y parece ser que se muere, ¿no? Pero lo interesante de un flatline así. Pero pues bueno, lo que ya se muestra o pinta o parece es que precisamente el Superior Spider-Man va a ser precisamente Octopus en el cuerpo de Spider-Man viviendo la vida de Peter Parker. Ah, caray. Okay. Eso está muy rudo, ¿eh? Sí. Entonces, ¿y volándole un beso a Mary Jane? No, él desde... Si no pudo con la tía May, está más sabrosa la May. Mary Jane. Tal cual. O sea, lo que al parecer va a ser porque aparte, si tú, una vez que ves la revelación, te regresas a leer el cómic, te has sentido muchas de las cosas que, les, que está platicando, que está pensando realmente el hombre araña. Entonces, pero bueno, al parecer va a querer ser un superhéroe, va a querer hacer lo que era... Peter Parker. Peter Parker es como su segunda oportunidad en la vida. No lo sabemos exactamente. No si sabemos. Quiere ser héroe, si quiere si pervertir este sea la memoria. El cambio que permanece si vayas, hasta sí. El Amazing 700 y para el sí, Superior porque igual Spider-Man. Y este es un Red Herring nuevamente. También. O sea, puede ser. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero lo que ha pasado hasta ahorita es eso, que realmente. Y no sabemos desde hace cuánto. Spider-Man es Octopus. Es difícil, ¿no? Pensar que es hace mucho tiempo también. Porque Ends of the Earth, uh-huh. Pues no te habla de un Peter Parker buena onda, ¿no? No, y dijo, de entrada en Big Time, cuando inicia Big Time, recordemos que es Peter, junto con todos los Avengers, peleando contra el Doc Ock. Y curiosamente, te hace sentido también que Doc Ock y Peter... tengan un modo de actuar similar construyendo gadgets. Exactamente. ¿Que eso no lo hacía Doc Ock? No. Pero entonces, o sea, realmente no sabemos desde hace cuánto. No, evidentemente no sabemos cómo lo hizo. Uh-huh. Yo creo que es parte de lo que vamos a ver. Oye, pues está interesante. O sea, digo, a pesar de que muchos se van a enojar, muchos lo van a mandar al carajo. Es una relación tipo clon. Yo lo veo así. Sin pero, ser tan grotesca. Sí, bien hecha, porque no te niega Peter Parker. Simplemente te está diciendo desde algún punto, seguramente ya el Hombre Araña que hemos estado leyendo. Bueno, el otro también meses, te dijo que eran como 400 números, sí, prácticamente, ¿no? No, que es simplemente, no sé, un par de meses o algo por el estilo. Es posible que ya fuera Octopus. Uh-huh. Pero bueno, el... suena interesante, ¿no? Para cómo manejar la serie, para hacer y aparte este es el empiezo de estos tres números, ¿eh? Sí. Ajá. No ha acabado. Sí. Oye, pero dices que aparte ve, tiene visiones en el cielo, eso me gustaría o sea, que lo... más bien Peter, o sea, se ve, Peter muere, obviamente, bueno, el cuerpo de Octopus con la mente de Peter Parker muere en el... O parece que muere. Está como... Está en Flatline. Y aparece Peter... ves ahora sí que la parte de Queens en donde vivía. Ajá. Y el primero que se le aparece es que gracias por haberme hecho la corrección, es el niño coleccionista, el coleccionista de Spider-Man, este niño que es qué el número historia. Clásico, sí, uh-huh. Que aparte está muriendo el niño, uh-huh. Etcétera, le revela su identidad, incluso una gran historia, pero él ve a este niño, ve evidentemente al tío Ben, ve a Gwen Stacy, ve al Capitán Stacy. En pocas palabras, I see dead people. Exacto. Sí, why, because you are dead too, soccer. Sí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, no sabemos qué es exactamente lo que va a pasar, sabemos que además no va a ser para siempre, va a ser un año, algo por el estilo, sí, que es la media. Pero lo que me llama la atención es que nuevamente llega el tío Ben y le dice, bueno, no tienes que hacer las paces con nadie. O sea, pero no es tu tiempo todavía. Ajá. Ajá, o sea, tienes que ir de retro, Satanás. Pero chécate eso, no es tu tiempo todavía. Exactamente. Sí, es el 698, no el 700, no te puedes morir todavía. Regresa, entonces sabemos que va a regresar de este infarto. Pues muy probablemente. Muy probablemente. Pero aquí lo interesante es, o sea... como lo estás manejando, ¿no? Esa cuestión de los cambios de conciencia y todo, es realmente en el cuerpo canceroso del Doc Ock, ¿sería viable? Eso no, les digo, ¿suena como opción? No lo sabemos. Y aparte, me gustaría leerlo. Fíjate que es algo interesante. Mira, Armando, de cierta manera, dice... y ha tenido sus segundos si va a comprar el superior o no. Ajá. Porque depende de cómo quede. Exacto. Si esta historia es memorable, yo creo que valdrá la pena. Valdrá la pena. Si no, hay que ver cómo queda. Yo no estoy seguro, pero no estoy enojado, ¿eh? No es, como lo comentamos, la historia de The Other, que si es, una mierda. Es la peor basura que he visto, porque curiosamente tú dijiste es la primera vez que muere Peter Parker. Y no es cierto. Murió y renació en un capullo en un solo número para resarcir su ojo perdido. Exacto. ¿Y eso lo escribió? Straczynski es una de las peores mierdas que he leído en mi vida. Y curiosamente lo hizo crossover e hizo mierda todos los títulos. Yo es el peor crossover que he leído, chance. Puta, es una mierda. Ni ese ni el Maximum Clonash. Es una verdadera mierda. El ¿Pero que de... cuál? ¿Que el Maximum Clonash? No sé, yo ya no llegué porque también... yo aquel... no lo leí porque yo también... Eso el número de Spectacular Spider-Man en el que te revelaban que el clon era realmente el... Peter Parker. El clon. Aún no lo recuerdo, lo cerré, lo tiré a la basura y dije, esto es una mierda, ya no quiero leer. Spider-Man. O sea, si esto es Spider-Man, no me interesa leerlo. Pero fíjate, en Back in Black, ¿no? Pero fíjate, aquí hay algo... regresé en fijo, fíjate que sí, son, no sé, ¿cuántos años? Más de 10. Pues Back in Black regreso más, a... son como 15 años, negro, te encanta. O sea, vuelvo, sí. Y realmente vuelvo en Back in Black y desde entonces sigo leyendo Amazing Spider-Man. Pero fíjense... es aquí, el único título de Marvel que compro. Aquí hay un punto interesante con respecto a lo que hizo Clark Key. O sea, que es bien sencillo. En lugar de estarse quejando... El All New X-Men. Sí. Bien interesante, ya lo comentaré. Sí, ese suena interesante. Pero fíjense, comentando rápidamente, lo que hizo Clark Key, que es una recomendación, en lugar de estarse quejando, gastando su varo mes tras mes, ve... estarse quejando mes tras mes después de gastar su varo de que, ay, esto es una mierda, no sé por qué lo estoy leyendo. Cierrenlo calladito, se ven más bonitos. No, lo compren. Sí, en lugar de estarse quejando. Yo lo quise, dejé de comprarlo y simplemente, también sabes que va a regresar. Yo el flash de Paul de mío, agarré, lo abrí, lo cerré, como les dije, fui a mi suscripción y lo cancelé. Sí. Yo, o sea, yo le dije con uno tengo. Sí. No, yo dije con uno. Sí. ¿Sabes que de algún modo iba a regresar Peter? O que, pero se veía tan, sobre todo esa historia, era tan sin sentido, se veía que estaban inventando. Sí, se les había salido totalmente era, de las manos. Bueno, sí. Bien lo han platicado de menos números. Sí. Y se le salió de las manos y se sentía, o sea, tú lo leías y veías de que cambiaba de un número a otro. Que lo estaban inventando, estaban tratando aparte de pegarle trajeron, a lo que hacía puro DC escritor en ese momento. Top de como Alan Moore, ¿eh? Oh, sí, sobre todo. Sí, Howard Mack y Terry Kavanagh, no manches. Sí, no. Pura o sea, fina persona. Bueno, pero estaba, Bocarras, ¿no? No, pero uno de los escritores, no te olvides que es el que escribió pues nada más Kraven's Last Hunt, era DeMatteis. Sí, pero pues, como dicen por ahí, si la editorial es una mugre, pues también... Entonces se veía sin sentido. Acuérdate dije, que la no misma. No quiero leer esto, o sea, no me interesa. Sí, no. Y desde entonces me nunca pagan, pude recuperar a leer Spider-Man. Empecé a leer cuando regresa John Byrne, cuando lo relanza John Byrne. Desafortunado. Fue pésimo. Fue muy malo el Spider-Man de one, John Byrne. No, o a mí, Chapter One, ¿no? ¿Cómo el Chapter se llama? One y el Amazing que él hace, a mí no me gustó en absoluto. No, entonces lo dejé de leer también. Luego Straczynski decían que era una maravilla. Compré algunos TPs. Me parecía mejor de lo que se había visto, sí, claro. No la maravilla que platicaban. Pero sí, decentes. Hasta, yo siento que el ron de Straczynski se pierde a partir del cumpleaños de Peter. O sea, ahí se va mucho al carambas gacho. Gacho. Ezequiel era bien intencionado, te sé, pero se va demasiado, sí, demasiado, se va demasiado. Ezequiel se queda como Scarlet Spider, o es Kane. No. ¿Es Ezequiel? Ezequiel sigue como Scarlet Spider. Scarlet Spider actual es Ezequiel. Ah, ¿no? Es cierto. No lo sé, pero él se queda, o sea, no... ¿O es Ben Reilly? No, es Ben Reilly. Sí, Reilly. Ezequiel, acuérdate que él mismo... se sacrifica, ¿no? En el sí, regreso de Chris pero Craven. Porque realmente quería sacrificar a Peter. Ah, claro, en... el regreso de Craven, en el ¿no? regreso de Craven. Sí. Sí. Sí, porque es cuando empieza el matadero de todos los De todas las Spiders. Ajá. Y digo, está chido. Digo eso nada más para comentar que no hay... fuera del... no va a tocar mucho, sí va a ser crossovers, obviamente, quiero pensarlo, el Superior, porque de entrada se comenta que en el Avenging Spider-Man es la nueva mecánica, ¿no? O sea, de que cómo va a interactuar este nuevo Spider-Man, que sí, no claro. es Peter Parker, sí, va a ser con el, todos los héroes, va ¿no? a ser el nuevo Hombre Araña, el que esté en Avenging. Eso quiere decir que va a estar en Avengers, lógicamente, pues se llama Avenging. Sí, por eso es el título. Que aquí me llama algo la atención, si tiene, o sea, se me hace muy interesante la manera en que se acerca el Doc Ock a, bueno, o sea, cómo utiliza todas las memorias de Peter, ¿no? Porque si no quisiera una redención, es tan fácil como que, ah, pues yo sé quién es el Capitán América, bueno, que el Capitán América todo el mundo sabe quién es, ¿no? Pero yo sé quién es Iron Man, que también todo el mundo sabe. Okay. ¿Qué otra vez? Todo el mundo lo sabe. Ay, yo sé quién es Rick Richards. Yo sé quién es Hawkeye, espera, también todo el mundo sabe. O sea, el creo resto que la de única identidad secreta que hay en Marvel es el Hombre Araña. Sí. No. Está... aunque pero ese lo ha tratado de ocultar. Aunque bueno, el 80%. El 80% de los villanos saben quién es Daredevil. Simplemente no lo divulgan. Y también el vulgo lo supone. Sí, obviamente. A pesar de todo, porque dicen, es promoción, no es promoción, Beto, a saber, quién sabe. Entonces, pero, ¿de qué le sirven las memorias? No tiene a nadie aquí a quien balconear, güey. No, pues no. Tiene, pero sí hay este identidad. Iron Fist. Secretas. Iron Fist es secreta. Puta, y el mundo sufre tanto por querer saber Danny quién es Iron Fist. ¿Cómo se llama? Sí, Danny Rand. Danny Rand. ¿Hellcat? Sí, o sea... Moon Knight es secreta. Mark Spector. Sí. Puta, de mundo, hecho, yo, igual y te puede ser una niña de 8 años, vete a saber. Ese güey sí está muy saco. Ah, bueno, sí, porque eran identidades múltiples, ¿no? Sí, es esquizofrénico. Tiene problemas muy severos. Es que y ahora ya se le aparece Spider-Man, bueno, Bendis lo puso así, Spider-Man, Moon, Spider-Man, Captain America y Wolverine. Cree que está hablando con los Avengers y ¿Está hablando con él mismo? Sí, está bien fumado el pobre. Ese güey sí es que me mandan a hacer eso. Sí, mátalo, sí, yo voy. Me dijo Wolverine, yo no quise hacerlo. Nah, cabrón, güey. Pero a ver, dime entonces, ¿de qué le sirve, güey? Sí, no tiene gran ciencia. Pero bueno, es lo curioso. Tú mismo lo resolviste queriendo poner un ejemplo y no pudiste. No, es que fue. O sea, ¿de qué me sirve, güey? O sea, sí, ya no hay. Voy a balconear a T'Challa de Wakanda. Hay una cosa interesante que puede ser un candado, ¿eh? Acuérdense que el hechizo que ha ido siendo modificado de Mephisto y por Reed Richards y por todo mundo. Nos habla de que si muchos recuerdan la identidad, cuando él mismo se expone, todos recuerdan. Esa es una trama que está quedando suelta. O que parece que que está parece que está suelta. No igual y está amarrada por algún lado con este tema. Y que ojalá y siga suelta, porque si no, ya imagínate, ya no va a haber identidades secretas en Marvel. No, porque Thor ya ni tiene identidad secreta. Thor es... Ya no, güey. No, antes era Don Blake, ya no hay Don Blake. No, y no era identidad secreta. Era el mismo transformado, ¿no? No, era más que... bien era un cambio de cuerpos. Bueno, pero era su identidad secreta. Bueno, está bien. Hank Pym, no, güey, no, tampoco. Diga, a ver, que alguien de la banda... Winter Soldier, porque ya lo juzgaron. Ajá. Sí, ¿no? Yo quiero que alguien de la banda que nos está escuchando, que nos diga... Bueno, fuera de los que ya mencionamos... Que me diga alguien una maldita identidad secreta. Sí, o sea, un A-lister. Sí, un A-lister. No me va a decir que, ay, güey, nadie sabe quién es Warren Worthington de ser Hooker, güey. No, y, sí, y sí lo sabes. Sí, lo sabes. Es un X-Men. Maldición. Los X-Men no tienen identidad secreta. Ajá. Entonces sí, creo que, o sea, hasta ahorita me quedo el 20 que creo que no hay identidades secretas. Más que el hombre araña, que realmente sigue siendo una identidad secreta. Interesante, ¿no? Tema, ¿eh? Digo, hay que plantearlo probablemente. Tal vez el Scarlet Spider, güey. Bueno, esa es una identidad secreta, seguramente. Sí, pero que no puede decir soy. Ven, Riley, con la cara de Peter Parker. Pues exactamente. No. Exactamente. A ver, alguien de la banda que nos diga, fuera de un A-lister que tenga identidad secreta en Marvel. Ghost Rider. Tiene identidad. ¿Es secreta? Sí, quién sabe. ¿Es secreta? Pues por lo menos no los... Danny, ¿qué ha hecho? ¿Este cosa se llama? ¿O Johnny Blaze? ¿Secreto? No, Johnny Blaze jamás fue secreta. Jamás. No. O sea, siempre fue Johnny Blaze, el Ghost Rider. Exactamente. Si era de que, güey, ve a buscarte a... ¡Transfórmate, cabrón! Damon Hedson tampoco. Helga tampoco, porque era Doctor modelito. Doctor Voodoo tampoco. Doctor Strange Stephen Strange tampoco. Namor tampoco. No. Falcon... Sea... Pero de Falcon es... No, Falcon sí es secreto. Pero es B-Lister, güey. Sí, es un B-Lister. Pero se han ido perdiendo porque realmente sí había Iron Man secreta, sí. Todos. O sea, al principio nadie sabía quién era el otro. Hasta el Capitán América, ¿no? Sí, Steve Rogers. Porque él mismo se descubre cuando renuncia. Sí, pero no hay, güey. Sí, él dibuja para Marvel. ¿Sí? Exacto. Sí, él era dibujante, yo recuerdo eso. Entonces, cuando se va en su Hard Traveling Heroes Marvelesco, ¿no? Sí. Pero él, o sea, sí había identidades secretas. El US Agent, se han ido desapareciendo. La Visión no tiene. Pues de algún modo X-Men tenía porque, pues bueno, tenían la mascarita. Y sí, era la idea de que no supiera que eran mutantes. Pero sí se han ido perdiendo todas. Sí. No o sea, hay. Sobrevive la del Hombre Araña, realmente. Y San se acabó, güey. Sí. Y San se... Más bien, San la echamos para atrás. ¿Sí? Porque ya se había expuesto el mismo. Sí. Eso pasa en Civil War. Exacto. No, ¿sí? Y que además sí sería un grave... O sea, el Hombre Araña sí es un personaje que necesita... Ahora, ese lo hicieron para crear morbo porque ellos sabían que lo iban a echar para atrás. Sí, claro. Sí. Es la muerte de Superman en el fin de la Silver Age. Sí, claro. Sí. Lo van a echar para atrás. Pues whatever happened to the man of tomorrow. Sí, sí. Entonces son unos temas que dices, ah, puedo hacer algo que ya no va a importar. Bueno, sí. Tómenla y les va. Es eso, o sea, es... Y creo que, porque, por ejemplo, de DC creo que el único que sí llegan y dicen, oye, güey, ya sabemos que eres tú, ya deja usar tu mascarita, es Green Arrow. Pero que ahora la vuelve a tener. Sí, ya ¿no? Obviamente en el nuevo 52 ya trae sus goggles muy chidos, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí en fuera... No, realmente permanecen por lo menos varias importantes, ¿no? Batman y su Superman. Familia, Superman... Y su pseudo familia. Actualmente Flash, que la había perdido durante mucho tiempo. Wally West era... Todo el mundo sabía que era Wally West, era muy conocida. Pero bueno, ahorita vuelve a quedar establecido que es la identidad secreta. Hal Jordan es muy ambigua. Sí, bastante ambigua. Uh-huh. Es conocido en todo el universo, pero no en la Tierra. Unos pocos saben. Wonder Woman también tenía identidad secreta y con George Pérez se pierde. El concepto... Dejó de ser la secretaria. Y dejó de ser... O sea, porque deja de tener la necesidad de una identidad secreta. Como ahorita, ¿no? Cierto, exacto. Black Canary. Black Canary sí tiene. Tiene, ajá. Katana, todos ellos tienen. Sí, todos ellos. O sea, como... Acuérdate que también esto es mucho... Y menos después de lo que pasó con el registro obligatorio de Marvel. Uh-huh. Sí. Sí, a la raíz del Civil War. Exacto. Exacto. No que muchos lo necesitaran, pero bueno. Sí. Pero es lo que dices, güey. ¿Quién necesitaba? Bueno, Speedball. ¡Ay, güey! Speedball. Sí. Namorita, Rage. O sea, el Night Thrasher. ¡Güey! No saben cómo lo necesitan. Los Inhumans. ¡Güey! El Rey la trae y todo el mundo sabe que es Blacagar Voltagón. Y si te lo dice, te mueres, güey. Exacto. A ver, dime tu nombre. Te va a cargar el payaso, güey. A ti y a todos los que no hable, cabrón. ¿Qué? Hulk, no, ¿verdad? Porque Hulk tuvo identidad secreta. No, pero Hulk sí es secreto, ¿no? Pues. ¿Todavía es secreto? Pues a S.H.I.E.L.D. y esos no, pero pues el vulgo no sabe quién carajos es este Hulk. Sí, porque yo creo que sí sería una buena cacería de brujas ahí contra... Sí, Banner. Bob Banner. Sí. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Que en realidad... Entonces, ¿para qué tanto desmadre el Civil War, güey? Si todo el mundo ya sabía que... A ver, que alguien me explique. Sus identidades o... ¿O qué, güey? Ya saben. Sí, pero es mucho en pos del mismo Spider-Man. También War es... Machine, ya saben. La gente ya sabe no, que es Roddy War Machine White. No, porque que yo sepa no, porque es militar, es más secreto todo el asunto. No o sea, se ve a ciencia cierta, pero supongo que no. Ok, y es Bellister, ¿ok? ¿Y luego? Bueno, por eso. Bueno, les hemos revelado un gran misterio del universo Marvel. Pero bueno, la neta, Spider-Man pinta chido, por lo menos para estos tres números. Ojo, y hay algo importante. Depende cómo acabe, veremos qué de, es lo que De pinta. Lo que se estaba comentando... Tómenlo con las consideraciones necesarias. De lo que se estaba comentando en internet, en los mismos artículos sobre el 700 y Spy, el Superior y todo eso, es que Peter Parker sigue presente. O sea, pero Peter Parker. Pues sí, si es este... No, Peter Parker el cuerpo. O sea, Peter Parker, la mente de Peter Parker, que va a ser un elemento constante. No me lo vayan a volver como la versión de Marta, el mutante de Grant Morrison. El cerebro flotante. No estaría muy piterino. Pues estaría muy morrisonesco. Sí. No sabemos qué es no lo que va a pasar. No sabemos. Faltan dos números todavía. Entonces, todavía no sabemos qué va a pasar. O sea, ya se murió, no es cierto. No, es lo que estamos comentando. No. Espérate, aparte, el tío Ben dice: no te adelantes. No es el 700. Y no dejaron la gran revelación para el 98. No. El 700 todavía. Dijeron: ahí les va en el 700. Sí, en el 700 es donde va a retumbar el cañonazo. Lo que sí dicen que ya no es cierto es que Miguel O'Hara no es Spider-Man. Todo apunta, pero yo digo que está cuidando muy bien su historia, Slot, por lo menos de que se salgan los spoilers de cierta manera. ¿No será Miles Morales, güey? No sé. Nada, estaría muy heavy. Sí, no, porque Miles Morales existe en el 616, güey, lo salvó Spider-Man en Big Time. Ahí sale. ¡Ah! Echen una checadita y salva a Miles Morales. Sí. Pero bueno. Ya que les revelamos el misterio de las identidades secretas del universo Marvel, Nosotros nos vamos, les agradecemos mucho su presencia y compañía el día de hoy. Sí, chécalo. Nosotros somos el equipo secuencial. A nombre del buen Zico, el buen Clarky, el buen Dan Campos ahí en el Watchtower, Nightboy. Los esperamos la semana que entra. Y ahora sí, como diría el buen Zico, váyanse a donde quieran, carajo. Sí, pero váyanse ya.